Hoy tenemos el privilegio que nos visitan Humberto Miranda, filósofo de Cuba, perteneciente al grupo de América Latina, Filosofía Social y Axiología, y la compañera Ana Esther Ceseña, que es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y profesora del UNAM, la universidad más antigua del continente. Es economista. Antes de darle por ahí la palabra a la compañera y compañero, queríamos por ahí hacer algunas apreciaciones que sirvan de marco al panel, y a partir de eso generar algunas preguntas que sirvan de disparador al debate. Si miramos América Latina de forma muy rápida, podemos afirmar que existen diferentes procesos y realidades, todos marcados, digamos, por una lucha o disputa entre los sectores dominantes y las clases populares. Con el riesgo de ser arbitrario y dejando por ahí algunos ejemplos por afuera, podemos mencionar el caso de Perú y la reciente masacre de Bagua, en donde se privilegió desde el gobierno peruano el saqueo de los recursos naturales, esa continuidad de ese modelo pensado para toda Latinoamérica, por encima de la vida de miles de personas. El caso de Colombia y el asentamiento de las bases militares estadounidenses, por un lado, y la represión y persecución de movimientos sociales y luchadores populares. Y el caso, por ahí, más concreto, el golpe de Estado sufrido en Honduras hace casi 2 meses, que frente a esto también se vio claramente la respuesta de los diferentes pueblos latinoamericanos en repudiar dicho acontecimiento, y llevó a casi todos los gobiernos de Latinoamérica de alguna u otra forma a repudiar ese golpe de Honduras, ¿no? Por otro lado, se sucedieron también una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del continente, y esa resistencia muestra, digamos, que a priori ese conflicto no está cerrado. Este ejemplo de resistencia concreto también lo podemos ver a lo largo, cotidianamente, en miles, digamos, de resistencias populares que están haciendo los diferentes pueblos de Latinoamérica en contra del sistema capitalista. En esa diversidad de procesos también tenemos que mencionar en ese mapa los procesos que hoy están viviendo, digamos, Cuba, ¿no?, Bolivia y Venezuela, en donde se están produciendo transformaciones profundas y donde el pueblo está siendo protagonista de esas transformaciones, ¿no?, salvando las distancias entre los diferentes procesos de los diferentes países. En ese sentido, si miramos el continente, podemos ver gran cantidad de movimientos sociales organizados, no solo resistiendo, sino también proyectando y prefigurando nuevos valores y nuevas sociedades, a la vez que se plantean la disputa contra el modelo hegemónico. Caso como el movimiento Sin Tierra de Brasil, los movimientos campesinos e indígenas en Bolivia, México y Ecuador, y de desocupados en Argentina, y a su vez la integración que está habiendo de esos movimientos, ¿no?, a nivel continental, ya sea como organizaciones como la Vía Campesina o los movimientos sociales del agro. También está en discusión, digamos, algunos procesos en Latinoamérica donde desde algunos sectores se afirma, digamos, que hay un corrimiento hacia la derecha de algunos procesos de gobiernos que en algún momento fueron denominados neodesarrollistas, ¿no? El caso de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Por ahí, desde el Frente Popular Darío Santillán, con respecto a la situación en Argentina, Creemos que hay una gran parte de nuestro pueblo y de nuestra militancia, digamos, que no se resigna a creer que el ocaso kirchnerista tenga que venir necesariamente en una acumulación por derecha. Y ejemplos concretos de esto es, bueno, lo que vivimos hace un par de meses acá en la facultad del ENEOB, digamos, donde se aglutinó y se convocó a más de 2.000 estudiantes, o convocatorias que están apareciendo, digamos, de reagrupamiento de organizaciones sociales. Y por ejemplo, a nivel electoral, el porcentaje, digamos, que saca Proyecto Sur en Capital Federal, digamos, muestra que no es lineal, o no se puede, digamos, analizar linealmente ese corrimiento, digamos, hacia la derecha, por lo menos en Argentina. Y se ve que hay un alentamiento, digamos, que hay posibilidades, digamos, de construir una alternativa política que tiene como puntos de apoyo, digamos, las resistencias populares que está habiendo, el mayor conflicto social que está habiendo, y que ese conflicto social no está pudiendo ser contenido, digamos, de los aparatos clientelares, si bien, digamos, el voto que se expresó en las últimas elecciones fue, digamos, hacia la derecha, por esa falta de alternativa política. En ese sentido, por ahí la pregunta que le queríamos hacer al panel es cómo están viendo ustedes la situación en América Latina, desde, digamos, sus realidades. Y en esa pregunta entendemos que tampoco podemos dejar de lado y tener en cuenta, digamos, la crisis mundial, ¿no? Crisis mundial del sistema capitalista, que entendemos que no es solamente económica, sino que también es ambiental y civilizatoria, donde lo que está en juego es la supervivencia misma del planeta Tierra. Y que eso indefectiblemente va a traer mayores grados de conflictividad, digamos, y que de hecho lo está haciendo, ¿no? Porque el ajuste, digamos, de esa crisis va a ir hacia los sectores populares. Frente a esta situación, y también a modo de disparador para el debate, proponemos tirar algunos ejes que entendemos que hacen hoy por hoy a los desafíos de los movimientos sociales frente a este escenario. Y que por lo menos desde el frente, con un conjunto de organizaciones, los venimos viendo como prioritarios. Por un lado, con respecto a la crisis, entendemos como eje central, digamos, y a disputar, es esto de la supervivencia misma del planeta, ¿no? Frente a la agudización de lo que son los modelos de extracción y de destrucción de los bienes naturales. Esta crisis también indefectiblemente va a traer una mayor concentración del capital y, por ende, menos empleo formal, digamos, ¿no? Y ahí lo que va a aumentar y lo que está aumentando es el trabajo precarizado. Y bueno, vemos también como un desafío el avanzar sobre la organización de esos grandes sectores de trabajadores precarizados, ¿no? Y más que nada encontrar las formas para acumular a partir de esa realidad. Otra cuestión que vemos central es el rol que hoy por hoy están teniendo los medios de comunicación y las posibilidades de disputa que tenemos de esos medios de comunicación, entendiéndolo como una de las principales herramientas de dominación que hoy tienen los sectores hegemónicos. La otra cuestión que vemos importante a afrontar es el problema de la unidad popular, entendiéndola no como un fin instrumental, sino como que tiene un carácter estratégico, ¿no? Un valor estratégico. Y la necesidad de unir lo diverso, ¿no? Entendiendo que la diversidad enriquece y que separar en nombre de esa diversidad termina siendo funcional al sistema capitalista. Por eso entendemos, digamos, que es necesario no partir de concepciones ideológicas, sino pararse desde los conflictos sociales y su resolución práctica, ¿no? Y por último, la necesidad de construir poder popular. Entendiéndolo, como dice un compañero Maceo, digamos, como un medio y un fin en sí mismo. Un medio porque ayuda a ocupar espacios institucionales y el propio Estado, y un fin porque en una revolución la ocupación y transformación del Estado es instrumental y no un fin en sí mismo. Lo permanente y estratégico antes y después de la ocupación del Estado es la construcción de poder popular. Tirando estos puntos muy sintéticamente, la otra pregunta que por ahí le queríamos hacer al panel es: ¿cuáles están viendo ustedes que son los desafíos a los que se enfrentan hoy los movimientos sociales, los sectores organizados y los pueblos en sus países, y si estos son proyectables a Latinoamérica? Le damos la palabra a Humberto y a Néstor. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Varias aclaraciones. Yo no soy filósofo, me gradué de eso en la Universidad de La Habana, hice un doctorado, me pagan por eso, pero le dejo el título de filósofo a Aristóteles y a aquella gente, ¿no? Estamos tratando de hacer otra cosa. Y bueno, por suerte vino Néstor, que va a hablar detrás de mí en algún momento por la confianza que tenemos, me va a mandar a callar, porque ustedes saben que si digo un cubano se hable. Entonces yo voy a tratar de ser sintético, breve no, pero voy a tratar de ser sintético. Yo quiero agradecer la oportunidad que me dieron los amigos y las amigas del frente, especialmente la voluntad de Diego y de Fernando, que están por allá atrás, y que yo he aprendido, la vida me ha enseñado que a veces prometer cosas en medio de errores cuesta muy caro. Porque una vez, en medio de unos rones, le prometí a un amigo mexicano que cuando tuviera un niño iba a ser su padrino, y terminé yendo a bautizar al niño mexicano. Y un día en mi casa les dije a ellos dos que, bueno, que cuando hiciera falta venía acá. Entonces cuídense mucho de lo que prometen con dos tragos encima. Bueno, quiero agradecerle a ellos, a todos los compañeros del Frente, la oportunidad de estar acá. De antemano agradecerles la paciencia y el interés de venir a escucharnos, ¿no? Que somos nosotros quienes tenemos que escuchar lo que se está haciendo. Yo quiero empezar por la última parte, ¿no? Este tema de los desafíos que tenemos desde nuestras realidades, ¿no? Porque de pronto en Cuba me acostumbré durante mucho tiempo a escuchar que se hablaba de Cuba y América Latina como si fuéramos dos contextos diferentes y como si fuésemos realidades diferentes, y a veces pensamos nuestras realidades desde la diferencia y no desde lo común que tenemos. Un buen día la crisis económica, la desaparición de un bloque económico y político que estábamos asociados, etcétera, nos hizo darnos cuenta que no existía Cuba y América Latina, sino que éramos parte de lo mismo. Y empiezo por aquí porque al final yo creo que hay un tema que es muy común y por el que debemos comenzar a hablar, y es que estamos en una realidad, en la realidad del capitalismo. O sea, la dimensión epistemológica y real de la que estamos hablando es la realidad del capitalismo. Y no excluyo a Cuba de esa realidad. O sea, Cuba hizo una revolución bien profunda, que sigue siendo profunda, bien radical, que cambió el orden de cosas, que nos dio un país, que me permitió a mí, un mulato, hijo de una mujer pobre, terminar siendo doctor en filosofía. Y en ese sentido cambió radicalmente muchas cosas. logró distribuir a través de esa revolución la riqueza de manera equitativa e igualitaria. Y creo que eso es uno de los logros más grandes. Pero, y ahí uno de nuestros desafíos hoy no rebasó la lógica sobre la cual producimos la riqueza, que sigue siendo la lógica del capital. La experiencia tanto cubana como la experiencia del socialismo real, el socialismo histórico, etcétera, del siglo XX, que fue una experiencia emancipadora, yo no lo pongo en duda, ¿no? Pero no rebasaron la línea de demarcación de producir lo que vamos a comer y lo que vamos a defecar después en la lógica del capital. Y creo que ese es el primer gran desafío que tenemos delante. Cuando vamos a construir un movimiento popular, cuando vamos a construir una alternativa política, sucede lo que yo, medio en broma y medio en serio, siempre cito con respecto a la expedición del yate Granma que se organizó por parte de Fidel y los jóvenes de la Sierra Maestra en 1956. Era un yate pequeño para 20 personas. Fidel fue capaz de poner ahí 82 hombres con armas, municiones, etcétera, y estaba todo, pero no pusieron comida. En el barco no había comida. O sea, el problema de cómo producir lo que vamos a comer no era esencial, de alguna manera. Y yo creo que eso tiene que ser esencial. Ahora mismo acabamos de venir de un asentamiento, Villanueva, ¿no? Que yo estuve escuchando a todos los pobladores y a las pobladoras ahí. Y miraba que había una cosa interesante, y es que están asentándose, luchando por reivindicaciones como el agua, la luz, etcétera. Han vuelto una cosa que estaba negada ahí, la han vuelto un pedazo sólido, están construyendo sus casas, la están parcelando, están construyendo calles, pero todo el mundo labura afuera y no hay una fuente de generación de lo que se come y de lo que se vive. No hay una lógica de producción y reproducción de la vida diferente a la que lo circunda, y al final esa experiencia va a ser tragada por la lógica del capital. Entonces yo creo que eso es un primer desafío grande que al que tenemos que empezar a plantearle la cara desde los movimientos populares. De hecho, mi presencia aquí se debe a una reunión de un grupo de trabajo que encabeza Anestet sobre la hegemonía y emancipaciones en América Latina, y que está en búsqueda de alternativas, ¿no?, al orden existente y a ese sistema de dominación múltiple en que se convierte el capitalismo. Que dicho sea de paso, todos los días confirmo que al final el capital es una relación humana que se nos fue a los humanos de control. Está fuera de nuestro control ahora, y de alguna manera hay que ponerla en su caja, taparla y desterrarla. En algún momento la humanidad abrió esa caja de Pandora que implicó la relación del capital, y hoy está fuera de nuestro control. Entonces creo que las alternativas pasan y los desafíos pasan en todas nuestras realidades por una construcción política nueva, desjerarquizante, que rompa los esquemas de construcción piramidal de los movimientos, de los partidos, como ha sido hasta ahora, que ha sido al final... ha colapsado la lucha. Cuando uno mira lo que sucede en nuestras realidades, las divisiones que se generan, etcétera, un montón de partidos, un montón de movimientos buscando lo mismo, pero cada quien con una estructura jerárquica, una estructura de representación, etcétera. Pero es que quebrar esa estructura implica también buscar maneras en las que nuestra subsistencia y en las que la producción y la reproducción de nuestra vida sean diferentes a como son ahora, porque de otro modo llevan al mismo camino. Eduardo Galeano decía, al final el socialismo terminó siendo el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo. ¿Por qué esa relación no se rompió, no se quebró? Y al final hubo un colapso. Matamos a Robin Hood, ya Robin Hood no existe. O sea, Robin Hood estuvo durante un tiempo distribuyendo a los pobres las cosas, pero la manera en que empezaba a producirse eso derivó hacia una relación que al final reventó el sistema. Entonces creo que ese es uno de los retos que tenemos en América Latina. Tenemos el síndrome del hermano menor. El mundo ha crecido y nosotros hemos estado viendo el mundo creciendo. y entramos a la modernidad como sirviente por la puerta de atrás. Pero hemos tenido la ventaja de estar viendo lo que está sucediendo. Hemos tenido la ventaja de mezclarnos sin prejuicio, de tener lenguas comunes, culturas comunes. Y a partir de ahí hay que empezar a generar formas de producir nuestra vida completamente diferente. Y eso implica irse contra la lógica, irse contra la cultura. Implica apagar los televisores, a propósito. Y me llamó la atención la antena de DirecTV en el medio de la comunidad de Villanueva. Que el sistema nos prepara rápido para educarnos, y sea 900 canales repitiendo el canal de neoliberalismo, todos diciendo lo mismo, con la cara de la persona tal vez diferente. Y de alguna manera ese sistema y ese desafío, romper ese sistema de dominación pasa por empezar a estudiar formas y tratar de establecer formas en nuestra vida que se salgan de la lógica del sistema y la superen. Ahí está la experiencia de los andinos, que yo creo que no es desestimable para nada. Esta, la propuesta del Suma Causay y del Suma Camaña, de los ecuatorianos y los bolivianos, que ahora tenemos una discusión porque ya la tradujimos, ya le pusimos el buen vivir. Pero cuando nosotros hablamos de los términos de computación que se crearon con la tecnología de los gringos, el software, el hardware, el mouse, y el pendrive o el flash drive y no sé qué, no le cambiamos el nombre, y sin embargo de pronto queremos blanquear la propuesta desde los andinos. Y yo creo que eso es un primer bloque de discusión, un primer desafío que tenemos desde la intelectualidad orgánica y aparte de eso dentro de la propia práctica del movimiento. Tratar de interactuar con esa experiencia implica respetarla desde el inicio. Y igual, creo que son tremendamente importantes a la hora de empezar a aprender y contienen respuestas a estos desafíos. A partir del basamento en una relación de igualdad con la naturaleza, una cosa interesante que veo en esta propuesta es que no se sienten diferentes del entorno natural. Nosotros sí, sea los occidentales, cristianos, sí nos sentimos diferentes a la naturaleza, es otra cosa. Y eso además nos da el derecho de apropiarnos de ella y explotarla y desbaratarla. Porque, y hago un paréntesis aquí, el tema de sustituir la relación del capital no va por gusto, o sea, es un tema de vida o muerte. La proporción de automóviles en los Estados Unidos, que es una la sociedad capitalista más desarrollada, la sociedad de vanguardia, digamos, y además el automóvil, el patrón de lujo de esa sociedad, la proporción de automóviles es de 700 automóviles por cada 1000 habitantes. Y hasta ahora, 250 y pico, 300 millones de habitantes en Estados Unidos, no estaba mal la proporción, pero el problema es que los chinos están aspirando a la misma proporción, y son 1.200 millones de habitantes, y en China se están vendiendo 1.000 automóviles diarios. Entonces, no nos va a alcanzar petróleo. De verdad que no. En 15 años se acabó el petróleo. En 15 años va a dejar de tener razón la hostilidad entre el gobierno norteamericano y Chávez, porque no va a haber petróleo, no va a haber preocupación por eso. Ahora la preocupación es el petróleo, 15 años no hay, porque además el patrón de consumo va hacia ahí. Y voy un poco más lejos, yo siempre planteo la cosa, pues vamos a suponer que los científicos son tan buenos que de pronto producen un automóvil que consume monóxido de carbono y expulsa oxígeno. Eso sería ideal, y vamos a suponer que somos capaces de producir eso. Pero al final ese automóvil va a necesitar carretera. Cada vez que hagamos una carretera, como esta que me trajo hasta aquí, estamos quemando millones de hectáreas para producir alimentos. Pero además no nos basta ahora. Las pocas que quedan las estamos produciendo los alimentos para alimentar a los carros y no a la gente. Porque con los biocombustibles, si uno mira la realidad latinoamericana, están reventando todos los productos tradicionales que alimentan normalmente a las comunidades y están produciendo aceite de palmito, maíz para producir alcohol, etcétera, para biocombustibles. Entonces el sistema está colapsando el planeta. Reproducir los patrones de vida de Suecia o de Finlandia o de Dinamarca a escala mundial implica tres planetas, o sea, la carga planetaria físicamente no aguanta. Entonces estamos ante un problema que es global y que desde América Latina está empezando a tener soluciones, están habiendo respuestas. y al menos están encarando el desafío. Y una de esas respuestas, una de esas plantadas de cara, está en esta experiencia andina, que creo a las que hay que prestarle atención, y que implican además otros desafíos, porque de alguna manera hay que conectar la experiencia de los indígenas, de los habitantes originarios de esa zona, con nuestra experiencia y con nuestra cultura. Y no puede generarse un choque entre la realidad urbana en la que vivimos acá, de concreto y asfalto, etcétera, y un peligro de ruralización en la propuesta de los indígenas, pero hay que ver cómo se crea una interfaz. En medio de todo eso, la revolución cubana, que otra vez, yo creo que no ha aguantado 50 años por gusto, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa a Fidel de que para bien o para mal, porque él estaba ahí, la revolución aguantó 50 años, ¿no? La revolución es un proceso que lo desbordó. Y por suerte vino el 2006 cuando se enfermó y la revolución siguió. Porque todo el mundo preguntaba qué va a pasar en Cuba después de Fidel, cuando no se había enfermado. Y cuando a mí me lo preguntaban, siempre decía que me tenían que pagar al menos $1,000 para responder la pregunta. Y ya me quitó el negocio, porque no está en la revolución civil. Pero la revolución cubana, que ha logrado un potencial de radicalización, de distribución de la riqueza, de supervivencia, porque además ha estado con el ancla encima del boicot económico, de la guerra económica norteamericana, somos un país que vive sin crédito. A veces los cubanos y las cubanas nos sentamos y decimos que envidiamos un poquito a Argentina, a Ecuador y eso, porque tienen que negociar con el FMI. Porque nosotros no recibimos crédito de esa gente, ni del FMI ni del Banco Mundial. Nos dejan libertad de decir sobre ellos lo que nos da la gana, pero nos hace pasar mucha hambre. Y la revolución cubana, en medio de esa hostilidad y implantando un modelo a contracultura, ha logrado sobrevivir y producir su vida y reproducirla de alguna manera. Porque a veces siempre se exacerba el logro político, ideológico y social de la revolución cubana, y nadie piensa que para tener los sistemas de salud que tenemos, para tener el sistema de educación que tenemos, para tener el sistema de educación de seguridad social que tenemos, hace falta un sustento económico. Y hace falta una manera de producir sin un centavo, sin petróleo. No tenemos petróleo venezolano, no tenemos los fondos de nadie, y sin embargo estamos sobreviviendo y tenemos implementado ese sistema. Pero igual ese sistema está planteando interrogantes serias. Y una pasa por un modelo de producir que rebase los marcos de la lógica del capital y de la ley del valor. Y eso es, estamos ante la misma disyuntiva que está el resto del continente. Porque implica además una reforma de cómo tenemos organizada la política en Cuba, que tiene que pasar por un aumento de la participación de las personas en la toma de decisiones. Y ahí vuelvo a un lugar donde empecé, que fue por los sistemas jerárquicos. O sea, si queremos avanzar en el movimiento popular, si queremos avanzar hacia una nueva, en un paso civilizatorio, además de una propuesta de producir la riqueza de manera diferente, tenemos que organizar esa vida de manera diferente. Donde hay una horizontalización real de la vida, donde la organización no sea piramidal, donde una persona o un grupo de personas no esté decidiendo por el resto de las personas. Una organización en la que las responsabilidades sean temporales. Cuba dio un paso importante cuando los políticos dejaron de ser a sueldo. El máximo órgano legislativo de Cuba es el Parlamento, el Poder Popular, y ahí la gente no cobra por eso. La gente tiene su trabajo, son electos y van ahí. Y eso eliminó por todo el camino la corrupción, cortó muchísimas cosas. Pero faltan puntos que pasan por el control popular sobre esas personas, sobre el impacto de las decisiones de esas personas en sus vidas personales, que no está. Y es una cosa que los movimientos tenemos que resolver. De pronto un líder, un grupo, un partido toma decisiones por nosotros, pero esa gente no se ve afectada en su vida. A nosotros nos la puede poner muy buena o nos puede cagar la vida, pero la vida de ellos no se ve afectada. y eso es un tema político que tenemos en la nueva construcción, y es un desafío que está lanzando Cuba para América Latina. Porque ahora en América Latina se están construyendo procesos como los de Bolivia, los de Venezuela, el proceso de Ecuador, que me parece que la revolución ciudadana y el proceso de Ecuador hay que prestarle mucha atención. Y sin embargo se reproducen este tipo de estructuras. Y de alguna manera la experiencia de la revolución cubana tiene que servir para eso. Porque hoy parte de la sobrevivencia de la revolución cubana pasa por un aumento de la participación, por mecanismos de control de la sociedad sobre sus funcionarios. Porque el tema al final, hay una buena discusión en Cuba ahora sobre el tema de la organización en forma de propiedad, si la propiedad estatal es mala, si es buena, si la cooperativa. Y miren, mi opinión particular es que a mí me da lo mismo el tipo de propiedad que haya mientras la sociedad esté en control de ella. Si vamos a hacer que todo pertenezca al Estado, perfecto, pero al Estado lo tenemos que controlar desde la sociedad. Son dos monstruos, el mercado y el Estado. Y la sociedad tiene que organizarse para domesticarlos a los dos, mientras sean necesarios, porque además no son eternos. Y la otra prefiguración que tenemos es eso. Los dos son eternos, han existido todo el tiempo, cosa que no es así, y van a existir todo el tiempo, cosa que tampoco es así. Pero son pasos que la sociedad tiene que ir construyendo por sí misma. Esta comunidad tiene que empezar a alimentarse y tiene que empezar a resolver sus problemas de organización por sí misma, y de manera colectiva y participativa, y rotar a sus cuadros y implementar educación de cuadros para todo el mundo, y que todo el mundo mande. Porque Marcos una vez lanzó la consigna de mandar obedeciendo. Yo le decía a Néstor hace poco, yo no me la creo. O se manda o se obedece. Nadie manda obedeciendo. El que está mandando no obedece a nadie. Entonces, de alguna manera, hay que generar mecanismos de que realmente la gente obedezca y esté controlada por la colectividad. Y eso realmente llevaría a una representación de los intereses de la gente en determinada organización. Entonces yo lo dejo ahí, porque creo que el plato fuerte de Anester, prometí ser, tratar de ser sintético y no me gusta que me regañe. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Me da mucha pena, pero más fuerte creo que no puedo hablar, entre otras cosas porque desde que llegué a Argentina, yo no sé si es por la gripe esa que les vino de México, pero yo allá no me pasó nada y aquí llegué y estoy ronca, así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que habláramos al revés, porque yo voy a empezar hablando de cosas feas, entonces me hubiera encantado que esta parte tan bonita fuera después, pero voy a intentar que no todo lo que diga sea feo. Porque acá Manu nos planteaba el problema de cómo estamos viendo América Latina hoy, y yo creo que es muy importante justamente hacer un buen balance de lo que tenemos enfrente. No podemos hablar de los desafíos de los movimientos sociales si desconocemos en qué realidad están actuando esos movimientos, dónde se están moviendo y qué es lo que se les viene por delante, porque a veces hacemos algunos balances de la realidad que un poquito son los de ayer y no los de mañana, ¿no? Y creo que tenemos que caminar más rápido a veces que la misma realidad para darnos cuenta por dónde vamos a estar pisando y para tratar de pisar más firme, ¿no? Entonces, el compañero Manu mencionaba varias cosas que yo comparto, bueno, casi todo lo que dijo. La crisis actual es una crisis sobre todo de supervivencia del planeta, pero planeta entendido no solamente como que las plantas, qué sé yo, ¿no?, están siendo depredadas, sino que la gente está siendo depredada. O sea, realmente la naturaleza ahí, como lo decía Humberto, la naturaleza que está conformada por todos nosotros junto con plantas, animales y todo lo que hay por ahí, eso es lo que está haciendo, que se está poniendo en riesgo. Y entonces, sí, efectivamente, estamos en un momento que yo siempre llamo como momento de bifurcación. Un momento en el que o nos seguimos yendo por este camino infame que nos está llevando realmente en muy corto tiempo a un colapso, o encontramos el modo de restablecer el juego de otra manera. Yo siempre hablo ahí de que tenemos que hacer una especie de dislocamiento epistemológico, es decir, empezar a pensar el mundo de otra manera para empezar a construir el mundo de otra manera. No sé si con las propuestas del buen vivir o si con las del mundo en el que caen todos los mundos que nos lanzaran los zapatistas o si con qué otras que vamos a ir inventando en el camino, pero pensar desde otro lado el mundo, desde nuestro lado y no desde el lado del capital, como lo hacemos permanentemente, ¿no? No desde ese lado que los medios de comunicación que mencionaba Manu nos están insistiendo todo el tiempo en cuáles son los sentidos de realidad, no los que nosotros construimos, sino los que nos producen y nos reproducen por vía de la televisión, de los diarios, del cine, de todo lo que a ustedes se les ocurra como medios de comunicación. Entonces, en este momento de, digamos, ese gran desafío, que es un desafío civilizatorio, que es un desafío de bifurcación, que nos está, digamos, la realidad interpelando para decir, somos capaces de pensar el mundo de otro modo y entonces actuar en consecuencia, o no somos siquiera capaces de eso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la colonialidad en América Latina, y si somos capaces de descolonializar el pensamiento, es decir, somos capaces de pensar no sobre las bases de la matriz occidental de pensamiento, sino sobre nuestras bases, incluso no diciendo las de los pueblos originarios, las de nosotros que somos, digamos, producto de un producto barroco de muchos mestizajes y que evidentemente a partir de esos mestizajes tenemos, ¿no?, otras maneras de percibir la realidad. Mientras eso hacemos, o para eso hacer, tenemos que tener claro también cuál es la estrategia que nos está llevando por el camino donde vamos, es decir, cuál es la estrategia del poder, cómo está funcionando ese poder, qué es esa crisis de la que se habla desde la perspectiva del poder también, y cómo enfrentarla desde nuestra propia perspectiva. Y entonces ahí, bueno, una primera cosa que yo diría es que esa crisis que se presenta como crisis financiera y económica es una crisis para nosotros, ¿no? Yo no estoy tan segura de que es una crisis para el capital, porque hay capitalistas que quiebran o que pueden tener problemas, pero el capital como institución, el capital como figura dominante de la sociedad, no está en crisis, se está recomponiendo y está aprovechando estos momentos para hacer muchas cosas, muchos ajustes que le eran necesarios. Por ejemplo, desemplear más, ¿no? O sea, promover un tipo de producción que le permita mayor rentabilidad a costa de los empleos, a costa de la inclusión, digamos, de la sociedad, que ya no está prevista en un modelo de estas características por la enorme concentración del poder. Y entonces esa concentración del poder, esa manera capitalista de resolver los problemas, que es concentrando cada vez más sustituyendo trabajo vivo por tecnología, ¿no?, cada vez más monopolizando el espacio, los territorios, los recursos, hasta las mentes, los modos de pensar. Bueno, eso no necesita incluir a la sociedad. La sociedad le es un problema, por supuesto, porque si no la incluye se va a levantar, ¿no? Va a protestar, va a rechazar, ¿no? Pero finalmente en términos de rentabilidad no es eso lo que está necesitando el capital. Yo diría empleos, digamos, solución del problema del empleo a través de un cambio en el modelo económico, pues está descartado. Cada vez más el empleo va a ser precario, cada vez más va a haber informalización, cada vez menos empleos se van a generar y bueno, por lo tanto, hay muchos más espacios, ¿no?, donde la sociedad ha sido soltada a su suerte. Y esos espacios donde la sociedad es soltada a su suerte tenemos que aprovecharlos, tomarlos, apropiárnoslos y construir desde ahí, porque el capital no nos va a resolver el problema. Y cuando digo el capital me refiero a esos monstruos de los que hablaba Humberto, ¿no? Es decir, cuando digo el capital estoy hablando no solo del mercado, no solo del capital empresario, sino del capital organizado políticamente a través de los estados. a través del Estado como figura abstracta, pero de los Estados como figura concreta, funcional de estas sociedades, ¿no? Estados que se crearon como una institucionalización de las relaciones de poder, de las relaciones sociales, económicas que se estaban echando a andar, entre otras cosas, justo en el momento de la modernización capitalista. Es el momento en que se crean estos estados, en que se subdivide el territorio en naciones, en que nos ponen fronteras, etcétera. Entonces, esta institucionalidad que corresponde a ese modelo de organización social no tiene por qué corresponder a otros modelos. O sea, no tenemos por qué pasar necesariamente por esto que conocemos por el Estado para resolver los problemas de esa construcción otra, de esa construcción bifurcada, ¿no? De esas sobre otras matrices de pensamiento. Si nos mantenemos dentro del mismo terreno, dentro de las mismas matrices de pensamiento, ahí sí necesitamos al Estado, este Estado, ¿no? Si nos movemos de terrenos y dislocamos, necesitamos otra institucionalidad. ¿Cuál? ¿Quién sabe? La tenemos que inventar en el camino. Pero es otra, eso sí está claro, ¿no? Porque va a ser otra vida, otra forma de resolver los problemas de la humanidad, otra forma de relacionarnos con eso que llamamos naturaleza, como si fuera externo, ¿no? Otra forma de incorporarnos realmente, lo que dicen los andinos, a la Pachamama, ¿no? O lo que hablamos en México, a la Madre Tierra, esa Madre Tierra de la que formamos parte, ¿no? No la que no es nuestro otro, es ese gran universo en el que estamos y con el que convivimos y con el que nos reproducimos, ¿no? Bueno, la crisis entonces, ¿no? La pensaríamos de esta manera, pero la crisis va acompañada entonces de un problema, digamos, de disciplinamiento muy fuerte. Es ahí donde está el gran problema del capital hoy en día. ¿Cómo disciplinar a todos esos excluidos, explotados, violentados, oprimidos, en fin, que hay en la sociedad? Y eso, bueno, lo ha ido intentando resolver de maneras muy distintas, que yo creo que todas en conjunto pueden inscribirse dentro del término disciplinamiento, pero militarización también. Es un disciplinamiento muy violento el que está en marcha, que está caminando muy aceleradamente por el lado de la militarización. Lleva rato caminando por ahí, pero se está acrecentando muchísimo. En el momento en que el neoliberalismo empieza a hacer agua un poco, el neoliberalismo empieza a hacer agua cuando, digamos, la protesta social empieza a cuestionar las privatizaciones, empieza a cuestionar la manera como se trabaja en las minas, la manera como se entregan los recursos, etcétera, y empieza a haber protesta social en torno a estas cosas. Y ahí no solamente nosotros pensamos en cómo superar el neoliberalismo, el capital pensó también cómo superar el neoliberalismo, y entonces avanzó su propuesta disciplinaria, ¿no? Y esa propuesta disciplinaria fue un traslado del eje articulador del capitalismo desde el mercado hacia lo militar. Y entonces el mercado sigue funcionando como disciplinador en una cierta escala, pero junto con ese y por encima de ese se impone una lógica militar, que es una lógica de control general, de control global del territorio, entendido en todas sus dimensiones: territorio físico, territorio corporal, territorio mental, y todos los tipos de territorios tienen que ser reconquistados, tienen que ser disciplinados, colonizados, como ustedes le quieran llamar, para permitir que el modelo siga funcionando, ¿no? Esto que viene ocurriendo, por lo menos desde el año 2000, muy claramente, que ocurre en todo el mundo, digamos, es el momento de las guerras en el Medio Oriente, pero es el momento de la intensificación de la militarización también en América. No es cierto, como dicen algunos, que el hecho de tenerse que ocupar de Irak o del Medio Oriente hizo a Estados Unidos, que bueno, es la personificación de este de este poder capitalista, y no es cierto que por ir al Medio Oriente descuidó a América Latina, no la descuidó para nada. Pudo ir a Medio Oriente porque reforzó sus controles sobre América Latina. Pudo ir a Medio Oriente a pelear el petróleo de allá sin poderlo usar en ese momento porque reforzó la extracción de petróleo de América Latina. Y entonces acá tenía el sustento para darse el margen de maniobra de hacer guerras en esa parte del mundo y, digamos, tener el petróleo ahí guardado, pero no necesariamente aprovechado en lo inmediato, ¿no? Entonces, no se descuida América Latina, inicia, digamos, un proceso de instalación de o revitalización de bases militares, de posiciones militares del propio Estados Unidos en el continente, de militarización en otros sentidos, por ejemplo, transformando criterios, ¿no?, de disciplinamiento social, códigos penales que introducen el problema del terrorismo, que introducen la protesta social como riesgo de seguridad nacional, ¿no? Y este tipo de cosas que ustedes tienen clarísimo porque lo viven todos los días, y que, bueno, así va actuando en diferentes niveles, que tiende una red muy amplia de control territorial también, o de control territorial poblacional, a través de los trabajos de intercepción del narcotráfico, y entonces una serie de posiciones que pone la DEA, ¿no?, o las fuerzas de tarea que se ocupan de los problemas de narcotráfico, y que va instalando por todos lados. Y entonces, en todos lados donde a ustedes se les ocurra mirar, van a encontrar por ahí una pista chiquita, un helipuerto, qué sé yo, que van formando parte de este entramado a través del cual, bueno, desde una visión militar se va teniendo un mayor control de terreno. Esto se agudiza, fíjense qué extraño, en el momento en que cambia el gobierno de Estados Unidos y sale ese malvado de Bush, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, sale Bush, afortunadamente vamos a descansar del guerrerismo de Bush, ¿no? De ese grupo de halcones que estaban en el Pentágono, y vamos a tener otro tipo de relación con Estados Unidos. Y el otro tipo de relación con Estados Unidos, que queda en manos del Departamento de Estado, del grupo Clinton, ¿no?, empieza con un golpe militar en Honduras. Rápidamente se sigue con la instalación de nuevas posiciones militares en Colombia y empieza a haber una escalada en el terreno militar que, bueno, realmente no estamos muy seguros hasta dónde va y hacia dónde va, pero lo que está claro es que es una ofensiva muy fuerte, muy arriesgada de parte de ellos y muy riesgosa para nosotros. Hay la constitución a través de políticas, de acuerdos, de compromisos de diferente tipo. Hay la construcción de una especie de bloque, pues yo le llamo contrainsurgente, una especie de bloque de corredor geográfico, incluso de contención frente a experiencias sociales de otro tipo, ¿no?, como las que hay en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que tanto preocupan a Washington, ese famoso eje del mal que hay en el continente. Y frente a esto se ha ido creando una especie de corredor, de muro de contención, a través de acuerdos con México, que son un acuerdo similar al Tratado de Libre Comercio, que es un acuerdo territorial, se llama Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y que lo que implica es que América del Norte en su conjunto es considerada como una sola unidad y que entonces su seguridad interna se defiende en el perímetro de la zona. Quiere decir que el ejército de Estados Unidos, que los cuerpos de seguridad de Estados Unidos son los que supervisan las fronteras de esa región, ¿no? Entonces, ahí hubo un avance, ¿no?, de jurisdicción muy importante, pero al mismo tiempo se lanza una cosa que yo le llamo Plan México, porque es casi idéntica al Plan Colombia, se llama Iniciativa Mérida oficialmente, y que ha ido estableciendo compromisos muy fuertes para que el ejército mexicano funcione junto con el Comando Norte de Estados Unidos, para que haya una política compartida, complementaria, de compromiso mutuo para combatir al terrorismo y al narcotráfico, y que ha ido instaurando dentro de nuestro país, dentro de México, una situación, la verdad, difícil, de mucha violencia, de mucha agresión, de mucha impunidad, ¿no? Sí, en donde han sido casi vaciados, desfondados las instituciones de justicia en el país, porque están muy vinculadas con el narco, con la corrupción y con la impunidad del propio ejército, y que entonces, bueno, establece unas condiciones muy similares a las de Colombia, de ruptura de los tejidos sociales y, por supuesto, de fragmentación, de indefensión de la sociedad. Eso va junto con los acuerdos muy fuertes que se han estado haciendo con Perú, que sobre todo han sido militares, sobre todo han sido de establecimiento de posiciones en el terreno, norte de Perú, sur de Perú, el norte vinculado con Ecuador, el sur vinculado con Bolivia, ¿no? Y con toda esta región gasífera, petrolífera de acá del Cono Sur, con un poco mirando también hacia el acuífero guaraní, porque no, si es algo muy preciado, y con esta nueva escalada que hay hoy en Colombia, que es muy, muy peligrosa. O sea, en Colombia no solamente tenemos el Plan Colombia, sino que hoy está el convenio ya negociado de conceder 7 nuevas posiciones militares de las que ya están en Colombia para el asiento de tropas y para el ejercicio, ¿no?, la operación de estas tropas desde territorio colombiano. Son posiciones que directamente va a tener ahí el Comando Conjunto de Estados Unidos a través del Comando Sur fundamentalmente, y que por supuesto tienen un ámbito de acción que va mucho más allá de Colombia. Cuando nosotros hacemos un balance de esto que está ocurriendo y medimos, por ejemplo, las distancias que hay entre estas bases que están en territorio colombiano con respecto al resto del continente, si calculamos la velocidad que tienen los aviones de guerra que están ahí en las bases, ni siquiera los que van a meter nuevos, los que ya están, los que usa Colombia en esas bases, entonces los F-15, F-16, los de monitoreo, no, todos los que ya están ahí, si calculamos la velocidad que tienen, nos damos cuenta que la idea un poco de las operaciones de respuesta rápida están allí, digamos, teniendo un sustento material evidente, ¿no? Porque hay un alcance en media hora, por ejemplo, a Caracas, ¿no? En media hora, o sea, cualquier cosa que ocurra en Caracas, que se nos puede ocurrir cualquier cosa, pero que en los escenarios que está previendo el Pentágono, bueno, hay desde un golpe de Estado como el que ya hubo, una desestabilización, un levantamiento desde barrios populares, ¿no?, que por cierto están siendo penetrados en parte por el narcotráfico y eso desestabiliza, o de problemas transfronterizos, o cualquier cosa así, digamos, la respuesta rápida se da en media hora para Caracas, en 20 minutos a Quito, en una hora y cuarto a La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay un ámbito de operacionalidad de las posiciones militares que se están instalando ahí, mucho más amplio que lo que compete a la propia Colombia, ¿no? El acuerdo, dicen los colombianos, que tienen todo el derecho a hacerlo, que nadie se debe meter en las decisiones de su propio país, pero las decisiones de su propio país nos están afectando a todos los latinoamericanos. Desde México estamos realmente aterrados con lo que está pasando, porque no solamente nos va a afectar, nos van a afectar estas nuevas posiciones en Colombia, que si se fijan, y si no sé si tienen conocimiento, pero en el propio Estados Unidos que es el territorio más militarizado del mundo, hay 4.400 bases militares, ¿no?, en el territorio propio de Estados Unidos. Y si esas están de un lado de nosotros y del otro lado nos ponen todas las colombianas, que ya van a ser 13, porque ya tienen 6 y ahora agregan 7, realmente nosotros estamos completamente cercados. Agréguenle un acuerdo de seguridad y prosperidad y agréguenle el Plan México. Entonces, si hay una cosa ahí muy agresiva, muy fuerte, que se ha estado construyendo a través de gobiernos que son, digamos, muy sensibles a las peticiones de Washington, muy cercanos a las políticas que se están siguiendo ahora ya con la nueva administración, que yo diría no es tanto la política de Obama, porque Obama en el mejor de los casos se está dejando hacer, sino que es la política del clan Clinton, ¿no?, del grupo Clinton a través de Hillary, y que es la que se ha estado impulsando ahí. Entonces, si ustedes ven, tenemos ahí geográficamente realmente un muro, ¿no?, de contención que se establece en Estados Unidos. México ahora va a tener una pasada por Honduras, que siempre ha sido un espacio de soporte de las políticas militares y militaristas de Estados Unidos. En Honduras está una de las bases más importantes que ellos tienen en el continente. Es la base que ha servido como cuartel general del Comando Sur en la parte latinoamericana. Y bueno, que sigue operando, que sigue funcionando, que estuvo implicada en el golpe y que de algún modo es la garantía de que ese territorio es también asiento de estas políticas. Y bájense a Colombia y a Perú, por lo menos, ¿no?, en estos compromisos militares nuevos, muy parecidos a los anteriores, pero son unos anteriores escalados, ¿no?, con nuevas pretensiones, con nuevas posibilidades y en un nuevo contexto. En un contexto en que no solamente hay movimientos sociales peleando porque las cosas se hagan de otra manera, peleando por el buen vivir, peleando por el mundo donde caben todos los mundos, peleando porque las relaciones entre los pueblos sean, digamos, políticas y no militares, peleando por construir de otra manera, por pensar de otra manera, por vivir de otra manera, por consumir de otra manera, sino que también hay algunos gobiernos que de algún modo están en ese mismo proceso, o sea, gobiernos que de algún modo fueron impulsados por estos movimientos, por estas luchas sociales, como el boliviano muy claramente, como el ecuatoriano, ¿no? El venezolano es, digamos, otro proceso, sin embargo es un proceso que tiene muy amplia participación popular también, y bueno, Cuba, por supuesto, que está desde hace rato, desde ahí marcándonos, ¿no?, también una pista. Entonces hay, digamos, un momento que no es solamente de riesgo en el sentido de la supervivencia del planeta, como lo planteábamos en un principio, sino de un riesgo muy inmediato de que las cosas vayan a ir generando situaciones de alto riesgo. Yo la verdad les digo, en Argentina quizá no se percibe tanto así, pero si ustedes hubieran estado en México hace 3 años y van ahora, se dan cuenta del cambio notable que se ha hecho en esa sociedad, simplemente introduciendo desestabilizadores como una presencia mucho más amplia de los cárteles del narco, que están por todos lados, y luego una política de combate al narco, que es justamente lo que no había que hacer, ¿no? Una política que mete al ejército a tareas de seguridad interna, a enfrentar a unos cárteles, a favorecer a otros, a enfrentar a unos con otros, y bueno, a generar una situación de impunidad en que, pues, ustedes han visto, ¿no?, que más o menos el promedio de ajusticiados es como de 15 por día de 3 años para acá. Es en una sociedad que, la verdad, por naturaleza, los mexicanos, aunque muchos son muy machos, somos bastante pacíficos, ¿no? Igual que lo eran los colombianos antes de que les entrara el Plan Colombia. Entonces estamos, digamos, ante dos proyectos confrontados. en un momento de mucho riesgo, como les decía, y en un momento en el que la verdad hacen falta definiciones y hace falta participación y hace falta que nos metamos la cosa bien en la cabeza y tengamos conciencia de dónde estamos. Lo que hay en este continente son muchísimas riquezas, que entre otras su población, ¿no? Pero muchísimas riquezas que son preciosas para cualquiera que quiera tener una posición de supremacía en el mundo, como es Estados Unidos, ¿no? Y para Estados Unidos este territorio es su espacio vital, no es otra cosa. América en su conjunto es su espacio vital y es un espacio que por supuesto tiene que estar disponible y tiene que poder controlar para poder luchar, digamos, frente a la competencia mundial, a la posibilidad de otras potencias que emergen por ahí e incluso a su propia dinámica de acumulación, ¿no?, de progreso, de avance hacia arriba permanentemente. Entonces estamos ante eso y yo diría, afortunadamente, los pueblos no se quedan nunca quietos y afortunadamente los pueblos llevan muchos años aprendiendo a sobrevivir en condiciones de guerra, en condiciones de hostigamiento, ¿no? Ahí tenemos a los pueblos originarios más de 500 años y ahí están, ¿no? Están golpeados, están empobrecidos, qué sé yo, pero ahí están y levantan su cultura y levantan su lengua y levantan su visión del mundo. Que la visión del mundo es lo más importante en ese momento. Y bueno, esa hay una linda palabra que de repente se ha usado mucho de manera peyorativa, pero que a mí me encanta y que yo siempre trato de recuperar, que es la de subvertir, ¿no? Tenemos que subvertir esta realidad, porque si no, digamos, todos estos esfuerzos que hacemos aisladamente o que llevamos tiempo haciendo ante un poderío del nivel del que hay ahora, pues de repente la opción, digamos, está clara, la masacre es costosa para nosotros, no para el capital. O sea, al capital le sobra gente para poder seguir su proceso. A nosotros no nos sobra gente, ¿no? Entonces nosotros somos los que tenemos que poner ahí la diferencia. Y para poner la diferencia tenemos que empezar a subvertirlo todo, me parece a mí. Subvertir el sistema, es decir, voltearlo de cabeza, descomponerlo desde la raíz, descomponerlo desde abajo y empezarlo a armar, a tejer de otra manera. Creo que en eso está América Latina también, no está solamente militarizada. Yo siempre insisto mucho en esta parte porque es una parte que no siempre se conoce muy bien, sobre todo en los movimientos sociales o la gente vinculada a ellos. De repente conocemos más las resistencias, ¿no? Conocemos más las luchas, pero desconocemos mucho lo que el poder está haciendo. Y bueno, están las dos apuestas ahí en el territorio y nosotros creo tenemos que fortalecer esta otra conociendo la del poder, ¿no? Si no la conocemos, no entendemos dónde están sus vulnerabilidades, no entendemos dónde nos está apretando más y no entendemos por dónde tenemos que responder. Pero si la conocemos y además tenemos toda esa voluntad, toda esa fuerza, toda esa historia que tiene América Latina y sus luchas y esa decisión de que queremos algo distinto y de que queremos rescatar este planeta, pues creo que por ahí a lo mejor le podemos ganar la apuesta a la militarización. Gracias. Bueno, si les parece, abrimos una ronda de preguntas, de comentarios, hacia sus puntas. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, nosotros les preguntamos a ellos. Bueno, empiezo, hijo de la cara. Un poco la verdad cuando Ana decía lo de acá en Argentina, que si no lo vemos tan, no lo sufrimos tan de cerca, que son las bases, como puede ser Latinoamérica o el control, que justo ayer, bueno, en el inicio de la jornada del Centro Latinoamericano de Bello, hicimos un cine de base en el que estuvo participando gente de la Comisión de Geografía, de Comunidades y de la Comisión de Comunes del Frente de Santillana. Y nos tomamos asistencias y nos estamos charlando de nuestras experiencias en diferentes asambleas y movimientos que en Argentina están empezando a organizar ya hace unos años y con más fuerza hoy en día para luchar contra el saqueo de los bienes comunes y que va de la mano también de la precarización de la vida, que ya no es el saqueo de los bienes comunes solamente, sino que también avanza sobre lo que es la precarización laboral y el saqueo de la vida de los y las latinoamericanas. Y un poco lo que charlábamos y también reflexionamos en otros espacios es cuando decíamos que nos acordamos mucho de la Cumbre de las Américas, cuando Chávez en el estadio decía alca al carajo, y hoy en día no tenemos el alca, pero sí tenemos el IESA, que es un proyecto de infraestructura regional para toda Latinoamérica, que son megas obras de ingeniería de inversión pública, tanto en cuestiones energéticas, en cuestiones de transporte, de vías, de autopistas, que son todas obras destinadas a favorecer, a facilitar y a fomentar el saqueo de los bienes comunes y el traslado de todo lo que sea necesario, como vos decías, la parte ambiental y llegar también a los diferentes países, también las carreteras que cruzan las carreteras que tenemos interoceánicas, tanto en la Patagonia como en toda la en Centroamérica, la llevando norte al sur, los diferentes puertos. Y esa lógica todavía que a veces escuchamos y nos quedamos con el alto al carajo, hoy en día se siguen repitiendo con otro nombre, pero siguen existiendo también los diferentes movimientos sociales, campesinos, indígenas que se están empezando a organizar, no se están empezando ya desde hace años con la lucha, pero hoy en día están teniendo la mayor visibilidad, tal vez a papel o medios de comunicación alternativos, internet es una gran fuente que más permite comunicar las luchas en todo el planeta. Y esa mayor difusión también está poniendo en jaque el orden de difusión a este modelo, a este sistema, y es una parte que empezar a profundizar, ya no pensar solamente en la lucha contra el feminismo, contra el feminismo, cuestiones clasistas, sobre todo más dolorosas, que eso también nos charlábamos ayer, sino empezar a ver todas las nuevas configuraciones que tiene el modelo y ver todas las nuevas caras que tiene, todas las diferencias que se va poniendo para hacerse pasar como una alternativa mejor, pero que termina replicando el mismo saqueo, el imperialismo. Entonces, ¿cómo nos interpela a nosotros, como intelectuales, como ciudadanos, como militantes? Nos interpela también para pensar nuestro accionar en esta forma de resistir y también de pasar a la ofensiva contra el sistema, como lo de subvertir. Interpelar también una reflexión, no solo ya reflexionar sobre Latinoamérica, sino darle un pasito más, porque la época no lo requiere, no lo exige, los diferentes procesos que están dando. ¿Tenés alguna pregunta vos, Fernando? Bueno, yo quería pedir si me preguntas, no sé, yo es Lorenzo, me va a estar exactamente en la otra página, pero si nos pueden dar algún detalle o alguna información más completa de lo que está pasando en el mundo ahora, a país de un modo más preciso, como digamos, como síntoma, digamos, optimizar, digamos, con esa cuestión, bien, con su curso, ¿no? Mira, Honduras, yo creo que Honduras en primer lugar hay que verla como parte de un plan general del imperialismo, que Anastasia estaba hablando de eso. Yo recuerdo que en junio yo estuve en México, asistí a una conferencia que dieron Ana y ¿cómo se llama este profe uruguayo? Carlos Facio. Y Carlos Facio, sobre el tema de la gripe porcina. Esa que se ha matado tanto a argentinos, puso pie de alerta todo. Y que empezó con México. Fui, ¿cómo se llama? De alguna manera afectado porque yo tenía que haber estado en México el 5 de mayo, las autoridades cubanas suspendieron los vuelos de México durante un mes y se atrasó todo el plan de trabajo que teníamos, etcétera. Al final nos suspendieron los vuelos desde y hacia México. En una reacción de alarma, no suspendieron los vuelos a Estados Unidos, la mayoría de los infectados en Cuba provenían de Estados Unidos. O sea, se focalizó el asunto y lo que no vimos fue lo que estaba pasando realmente con la gripe por sí. Y vamos a llegar con duro, pero es que empezó de arriba. El tema es que de pronto México, una ciudad de 23 millones de habitantes, está vacía y llena de vehículos militares, milicos con fusiles, repartiéndole tapabocas a la gente y todo el mundo metido en su casa. O sea, fue un operativo de vaciado de la ciudad y de control de la ciudadanía. Eso fue la gripe porcina en México. Y fue un ensayo de un proceso de militarización. A mí no me cabe la menor duda. Y sobre todo puede haber obtenido información de quien no tenía que tener, ¿no? Pero fue eso. Básicamente fue eso. Entonces, ¿qué sucede? Se está fracturando. Uno mira el contexto latinoamericano y es bueno que hayamos terminado por donde terminamos. Porque están las dos cosas, está la cosa bien fea por un lado y está todo lo que están haciendo ahí y todo lo bueno y todo lo lindo que está sucediendo también en el continente. Y todo esto feo que está sucediendo es parte de un esquema de dominación y es parte de una reacción a eso bello que están haciendo y que está como un volcán reventando en América Latina. Hay una reacción a los procesos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que de pronto nos sentamos a putear a Chávez porque no es gran intelectual, porque es un caudillo, porque no sé qué, pero Venezuela está haciendo algo serio y está confrontando realmente el esquema de dominación norteamericana en América Latina, y es un parteagua, es un muro de contención a esa dominación. En Bolivia, esos indígenas que están no solo representados en la figura de Evo Morales, sino en ese 62,2% de la población indígena, que cada vez va aumentando más, una cosa curiosa. Empieza a aumentar la población indígena en Bolivia, es que nadie quería decirse indígena. Teníamos miedo, tenemos miedo a declararnos lo mestizo que somos. En México, ser cuero es una carrera. O sea, ser blanco, ser rubio es una carrera. Estudié una carrera, mira. No tiene problema. Entonces, de pronto dicen, no, los indígenas son 10 millones. En una población de 106 millones son 10 millones de habitantes. Mentira. O sea, pon para allá el atraso, lo que me pone retrasado. En Cuba decimos, oye, no, si en Cuba los negros son 14% de la población. Bueno, el resto, ¿qué? En Cuba aprendimos hace mucho tiempo la frase, ¿y tu abuela dónde está? Que somos una población mestiza, y ese mestizaje teníamos miedo. Y de pronto los bolivianos, el proceso que está ocurriendo en Bolivia ha ido aumentando el porcentaje de indígenas por día, aumenta. La gente empieza a reconocerse en un proceso que está desafiando esa dominación. Pero esa dominación tiene armas, el capital es muy inteligente. El capital lleva miles de años allá atrás, lleva cientos de años, siglos aposentados, una relación que, les repito, se nos fue de las manos. No está bajo nuestro control. Los seres humanos hoy no controlamos el capital como relación humana, no está controlado. Y tiene capacidad de reorganizarse, de reestructurarse. Entonces, Centroamérica, de pronto, empezamos a ver el retorno del sandinismo al poder como una alianza maléfica, que bueno, no está muy lejos de la verdad, pero está bien. Empezamos de pronto la gran prensa, lo que es un danielismo, es Daniel con la mujer detrás que está, se formó todo un rollo, ¿no?, en torno a Nicaragua. Lo cierto es que un montón de años de neoliberalismo y de corrupción y de todo Nicaragua empezaron a remontarse. Lo cierto es que Guatemala, que está gobernada por 4 o 5 familias, están llenas las montañas guatemaltecas de médicos cubanos que están atendiendo a la gente que nunca en su vida iba a ver un médico, que se están educando, que están rompiendo con el analfabetismo, etcétera. Está habiendo un proceso que yo creo que es una de las partes de la revolución cubana que hay que exportar a todos lados, y es la educación de la gente. Una de las cosas más importantes que hizo la revolución cubana fue poner obligatoria la educación hasta los 9 grados. Universal y obligatoria. En Cuba, la familia que no manda el niño a la escuela tiene problemas, serio. Y no hay libertad, no hay libertad de expresión ni de libertad individual. Tienes que mandar al hijo a la escuela. Y me parece que esa libertad hay que suprimirla. Tienes que mandar al hijo a la escuela. porque es la única manera de que pensemos y nos demos cuenta de dónde estamos parados. Hoy en Cuba hay 11 millones de habitantes y 11 millones de opiniones. Y si usted sienta cada cubano, los que han estado en Cuba y las que han estado en Cuba, se pueden dar cuenta que transitan de un sector social al otro. Y lo mismo una prostituta que un doctor en filosofía te da una opinión tremenda de cómo arreglar el país, porque es una población preparada. Eso empezó a suceder también en Centroamérica, que ha sido el fondo de las bananeras, de las frutas, esto, lo otro. Y Honduras era el lugar de fragmentación de Centroamérica, donde más bases militares habían habido, donde menos bulla hubo siempre. La guerra estaba en El Salvador, estaba en Guatemala, estaba en todo lado, menos ahí. En Honduras limpiaron, hicieron una operación de limpieza. Y de pronto hay algo raro, que yo a esta altura personalmente, y como no represento al gobierno ni al partido, ni mucho menos, lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, yo no pondría mis manos al fuego por un tipo como Zelaya. Porque no sé en qué pelota está jugando. No sé si está jugando, como dice usted, a dos puntas, a dos bandas, no sé en qué cancha está jugando. Pero empezó a ocurrir un proceso interesante en ese país. Y ese país de pronto fue el primero de Centroamérica, después de Nicaragua, que se suma al Alfa. Ecuador tenía dudas de un país como Ecuador, con un proceso tan radical y tan bonito como el que se está dando. Tenía dudas de entrar a la Alianza Esta Bolivariana de las Américas o no. Y sin embargo, Honduras se alistó. Y empieza a generar una correlación de fuerzas rara para el imperialismo en esa zona. Había que fracturarlo. Esa es la explicación. El golpe lo dieron, o sea, nadie puede, a esta altura del juego tenemos que, y en un lugar como Sudamérica, que sufrió las dictaduras militares, que sufrió bajo la doctrina de seguridad nacional, con el pensamiento de Henry Kissinger detrás, nadie puede dudar a esta altura que lo que está pasando en Honduras lo provocaron los americanos. O sea, los gringos están detrás, adelante, en el medio, durante y después, están ahí. Y de pronto nos pareció que este negrito iba a hacer las cosas diferentes. Y él dijo que todo iba a cambiar y que bueno el negrito, no sé qué. Y por suerte en Cuba hemos aprendido a lidiar con ellos y todo el mundo desconfió. De una manera u otra la gente decía, bueno, el negro está bien, que bueno que es el negro ahí, pero deben haberlo puesto para echarle la culpa a la crisis. Porque la sabiduría cubana es grande. De seguro van a cagarla y entonces le echan la culpa al negro. Por eso no podíamos poner un negro en el poder. Y ojo, que puede en algún momento que pase eso. Porque el hombre está maniatado, el sistema fue el que lo puso. O sea, uno tiene que darse cuenta de eso. ¿De dónde salió Obama? Me decía un congresista norteamericano que visitó Cuba, con el que conversamos, decía, Obama es el negro más blanco que había visto en los días de mi vida. Por el discurso, por la forma de presentarse. Ahora es un ¿cómo se llama esto de la moda? Un tipo, un top model de esto. Es el tipo que mejor se viste en Estados Unidos, es el dandy. Y ahora, pues, entonces, ¿qué sucede? Se da una coyuntura en que ponen a este hombre con la ilusión del cambio. Hay que ver que habían habido 8 años de una administración norteamericana que desbarató los nexos de Estados Unidos con el mundo. Había que reordenar las relaciones exteriores de Estados Unidos a otra óptica. No fue por gusto que Obama dio una gira por Europa en su campaña electoral y entonces fue, lo aclamaron en Alemania, en Francia, en todos lados, era una estrella de Hollywood tipo, este terminó con una buena remanente. Todo el mundo se tragó la píldora de que el hombre iba a cambiar las cosas. La realidad de lo que está sucediendo es que están dando un golpe, o sea, cada día demuestra que los Estados Unidos están organizando ese golpe y forma parte de un plan de reorganización de la región y de fracturación de los movimientos pues, emancipatorios que están abriendo. Esto de pronto nadie castiga a los militares golpistas en Honduras. De pronto la administración norteamericana dice, bueno, no, pero yo no puedo seguir siendo verdad, imagínate tú, si a mí me han acusado, bueno, ustedes me acusan de que yo me metí en la política interna de los países de América Latina, ¿cómo voy a meter ahora? Pero no retiran a los militares, no han retirado la ayuda, ahora los que están aceptando, o sea, vamos a tomar una medida contra Honduras. Las visas de migración temporal las quitaron. Ah, los pobres lo que están encendiendo la candela, o sea, la gente que tiene el poder en Honduras no está afectada por ese golpe y está protegida. Entonces, hay una situación en la que yo creo que el movimiento social y popular latinoamericano perdió tiempo. Honduras era un momento de invasión civil. Porque de pronto, ¿quién iba a tirar un bombazo en Honduras? Nadie. pero Movimiento Social Popular era una prueba de fuego para Movimiento Social Popular Latinoamericano. Y arrancar para Honduras, rodear ese país, hacer un foro en la frontera, poner a Río Mar, hubiera sido muy importante, porque además, de pronto un movimiento que se subestimó, y es el Movimiento Social Hondureño, ha dado una prueba de resistencia y de honra y de todo tremenda, y de organización. Entonces, se perdió un tiempo histórico ahí, yo creo, pero es una experiencia la que tenemos que aprender. De pronto le dejamos las cosas a los políticos, a la gente que decide, y ahí está, confiamos en Chávez, en Raúl, en Correa, que al final tenían las manos atadas. O sea, ningún gobierno latinoamericano, por muy socialista como el de Cuba, muy a la izquierda que estuviera, podía tener una intervención directa ahí. Colombia bombardeó a Ecuador, y lo más que han podido hacer es tensar las relaciones, pero no pudieron dar una respuesta a la que necesitaban. Entonces era muy difícil desde el punto de vista, y esto nos trae una lección, desde el punto de vista de las estructuras como están puestas hoy, el marco de acción es reducido. El marco de acción tiene que venir por otro lado, la quiebra tiene que venir por toda esta cosa en la que nos sentimos de pronto al margen, y en esos márgenes tenemos que crecer y tenemos que organizarnos de otra manera. Y Honduras fue la prueba de eso. Y es una prueba además de que va a suceder un esquema de rompimiento de los procesos. Se forzó la firma de los acuerdos con Uribe en Colombia, que además viene acompañada del proceso de la reelección de Uribe. De pronto la gripe saltó de México para Argentina, y tú dices, bueno, ¿y esto por qué? No, el problema es que viene el mismo proceso, y viene el proceso de tratar de meter a todo el mundo bajo control y ponerle tapabocas a todo el mundo y que todo el mundo se cae. Anestero, un momento que hizo un acto de rebeldía en México, que fue, bueno, yo voy a empezar a darle besos a la gente otra vez, porque la gente no se besaba. No, serio, la gente en México dejó de besarse, de darse la mano, de hablarse, de mirarse a los ojos, porque por los ojos entraba la gripe. Entonces, eso yo creo que es una alerta que tenemos que tener, porque de pronto, bueno, a mí en Cuba me dijeron, no viaje para México, no, para Brasil no vayas, que todo eso está. Bueno, yo estaba muchos últimos tiempos en México, en Brasil, y ahora voy a ir para acá, ya la estoy persiguiendo, y a mí no me ha dado nada ni catarro. Entonces, es un tema que a veces la funcionó el terror por determinadas vías. Este terror por vía de la gripe, que es más mediática que otra cosa. Usted agarra CNN, ponga CNN en español, todos los días está dando el seguimiento a la gripe y aumentando los muertos todos los días. Ya en Argentina vamos 577 según datos oficiales de la... y aquí no, pero aquí no, en México no, 100, no, pero dicen 577, ¿verdad? Porque todos los datos, porque aquí además CNN lo repite día por día. Entonces es una combinación de factores, donde está la batería de la cuarta flota, que está acá, la reorganización de la operación Cóndor, que ya no solo está en el Cono Sur, sino que trasciende la frontera y va desde México hasta la Patagonia. Ahora sí la operación Cóndor va a su lado. Y todavía los cubanos están un poco fuera porque insubordinados que somos, pero ahorita nos meten el mismo saco, porque hay intercambio de información de inteligencia, todos los militares están organizando. Además, está ahí la computadora de Raúl Reyes, que sigue dando datos y la gente metida. Yo no he visto un disco duro más grande y más productivo que eso. Pero es la muestra de cómo va a actuar el sistema, cómo se está israelizando la región, porque Colombia e Israel va a fungir exactamente el mismo rol de Israel sin el fundamentalismo islámico, pero lo va a hacer. Y es un esquema para el cual los movimientos desde las bases tenemos que estar preparados, muy comunicados, y además muy preparados para actuar en un momento como el de Honduras, porque el golpe de Estado va a surgir en cualquier otro momento, en cualquier otra realidad, en cualquier otra. Hay un subimperialismo brasileño ahí que no se sabe para dónde va, porque ahora después que se vaya a Lula, nadie sabe lo que viene. Hay un proceso de derechización acá y de desgaste de un proyecto posperonista o neoperonista. O sea, hay una situación compleja, y yo creo que los movimientos de la base tenemos que estar bien conectados, todo el mundo. Yo creo que es un momento de articulación de los movimientos. La respuesta ante eso es articularse. es tratar de formar programas mínimos. En Cuba, yo me estoy dando cuenta que la gente está empezando a pensar, bueno, ¿qué es lo que no quiero? No quiero más burocracia, no quiero a los de Miami mandando aquí, no quiero a los gringos, no quiero esto. Y en eso la gente está poniendo de acuerdo y está viendo un programa de acción. Yo creo que los latinoamericanos, todos y todas, tenemos que ponernos de acuerdo primero qué es lo que no queremos y generar un programa mínimo que nos comunique. Porque además, el capitán nos puso, ¿quién no tiene celular aquí? Excepto yo, ¿quién más no tiene celular? Entonces, pero todo el mundo anda con un celular en la mano, nos mandamos, pasamos la vida, en el metro no miramos a nadie, vamos mandando mensajitos de texto para todo el mundo. Ese dinamismo de las comunicaciones hay que aprovecharlo para estar en contacto con nosotros. Y para dinamizar ideas, para globalizar determinadas ideas y determinados programas que tienen que ser mínimos de pronto. Miren, no hay un cuartel Moncada, ya no va a haber un cuartel Moncada y no va a haber un palacio invierno. Esa época de golpes de mano y asaltar un cuartel y hacer una revolución ahora y aproximarnos a otro mundo después, eso se acabó. Porque no hay cuartel Moncada, porque ya la ESMA es un museo. Vamos a estar claros, nos movilizaron ahí, pero aparte de eso, porque el imperialismo está preparado para eso. Ese tipo de revoluciones no va mal, pero tenemos que hacer la revolución. Y tiene que venir por ahí, por darnos cuenta, por estar, yo creo que muy conectado y muy articulado. Nosotros estamos tratando de poner a dialogar una serie de experiencias, pero están aisladas. Y de pronto la gente piensa que el zapatismo es una cosa, los izquierdas son otra, los ecuatorianos son otros, los bolivianos no, es la misma cosa, estamos en el mismo sistema. Y cuando los gringos nos vayan a dar, nos van a dar a todos por igual. De hecho, están preparados para darnos a todos por igual. Honduras no es un hecho aislado, es parte de un plan que se está concretando y es una prueba de fuego. Empezaron despacio, ahorita empiezan a sumar más la cara. Mientras más pasan los días, si ustedes siguen las informaciones, en los Estados Unidos saca más la cara y se responsabiliza más con golpes. Si seguimos CNN, CNN es el vocero de los golpistas en Honduras. Fue la primera estación que los reconoció, que los entrevistó, que les ha dado. No entrevista a Zelaya, no entrevista a nadie de los movimientos sociales. Está entrevistando a los golpistas. Entonces, de alguna manera, eso hay que quebrarlo. Y hay que quebrarlo a partir de una dinamización de nuestras relaciones, a partir de poner a un lado la arrogancia política a veces que nos consume a todo el mundo, y de generar un programa mínimo en el que sepamos qué es lo que no queremos hacer. Anita. A lo mejor solo un detalle más. Hay desde el año pasado hubo un cambio en la idea que tiene el Pentágono otra vez, ¿no? El Comando Conjunto de Estados Unidos, de lo que es un Estado fallido, de cómo se puede llegar a tener un Estado fallido. Estado fallido es la figura que ellos usan para justificar las intervenciones, ¿no? Porque un Estado fallido es uno que no se puede gobernar a sí mismo, pero que además por esa razón pone en riesgo a los otros, ¿no? Entonces, pues hay que intervenirlo para que el mundo no esté en riesgo. Y ellos ahora lanzaron la idea de que para ser Estado fallido, tú no necesitas un proceso, digamos, largo, ¿no? Que estructuralmente se crean las condiciones de ingobernabilidad o de inestabilidad, sino que en cualquier caso puede haber una especie de colapso súbito, ¿no? Entonces, por colapso, cualquier estado puede ser de repente un estado fallido, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, a lo mejor un conflicto en la frontera, a lo mejor un problema como un gobernante que tiene vínculos con el narcotráfico o que tiene vínculos con organizaciones terroristas. Entonces, hay varios elementos que pueden pesar ahí para hacer el Estado fallido. Entonces, el momento en que ellos sacan esta idea, dicen, hay dos estados potencialmente que potencialmente pueden llegar a ser fallidos por colapso: México y Pakistán. Entran a Pakistán, ¿no? y reinician toda la, pues, la actividad bélica en Afganistán, en el propio Pakistán. Fue eso, eso fue diciembre de 2008 cuando sacan el documento. El otro era México, vienen a México y viene la procuradora, el no sé qué, o sea, fueron como 10 altos funcionarios, todos vinculados con temas de seguridad. La penúltima es Hillary y el último es Obama, ¿no? Y entonces, los primeros llegaron a decir, ustedes son un estado fallido, ¿no? Están en riesgo total. Nos asustaron mucho, por supuesto, y poco a poco fue cambiando. Entonces, cuando llega Hillary, nos dice, no, pero por favor, ¿cómo van a ser un estado fallido? Ustedes tienen el mismo problema que nosotros, de ni modo que nosotros seamos un estado fallido, ¿verdad? Entonces, nosotros, en realidad, nuestro problema es compartido, tenemos que resolverlo juntos. O sea, no es un estado fallido, pero nosotros vamos a intervenir para que ustedes resuelvan el problema que nosotros creemos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, así se arregló con México. Pero yo traigo esto porque, si bien ahí había una jugada para abrochar a México dentro de este bloque contrainsurgente, había también la avanzada sobre la idea de que no solamente Paraguay, por ejemplo, que era el estado fallido por definición del continente, o algunos otros de otros lados, africanos muchos, no solamente esos son fallidos, sino que cualquiera lo puede ser. Ecuador, por ejemplo, ¿no? Tiene una frontera porosa con Colombia. O sea, pudo ser bombardeado por Colombia porque se le meten las FARC, porque el presidente inmediatamente, ¿no?, dentro de esta misma línea, inmediatamente empieza a ser acusado de que él tiene vínculos con las FARC. Le meten por ahí una cosa de que si su hermano no sé qué tenía unos contratos, y entonces lo quieren acusar de corrupción. Ha sido muy hábil, ¿no?, y han desmontado eso. Luego le meten a Chávez la idea de que él está dando armamento a las FARC, ¿no? Bueno, ¿qué están construyendo ahí? Ahí están construyendo la posibilidad de intervención, ¿no? Entonces tiran a Zelaya en Honduras, que es muy muy curioso, porque claro, Zelaya era una pruebita para ver, para tantear el terreno. Pero lo que pasa ahí es que tiran a un presidente constitucional. Quedan los golpistas, pero inmediatamente se les reconoce como iguales y se dice que se haga un diálogo. Entonces, se está inconstitucionalizando al presidente constitucional. O sea, ya ni siquiera, digamos, los procedimientos democráticos más legítimos se mantienen en pie, sino que cualquier maniobra de este tipo, ¿no?, y puede ser la del estado fallido, cualquier maniobra de este tipo puede permitir que de la nada se reconozca algo que no existía, que no es llevado ahí por elecciones, que el pueblo no participó en, digamos, la decisión de que estuviera Micheletti, etcétera, pero lo reconocen. Y ahora lo que dice Estados Unidos es, nosotros como somos partidarios de la democracia, queremos que realmente dialogue. El plan de Arias es el mejor, ¿no? Y entonces el plan de Arias lo que dice es que, bueno, que pongan, repongan a Zelaya en el puesto, pero absolutamente como Pelele. O sea, es el mismo caso de Aristide en Haití hace tiempo. O sea, después de que Aristide va y les ofrece, ¿no?, todo lo que ellos pidieron, entonces lo vuelven a poner y Aristide ya no existe. Era realmente nada cuando regresa, ¿no? Y bueno, pues ellos toman el control de Haití y lo tienen hasta la fecha. Entonces eso es un poco lo que se juega en Honduras y lo que se juega con el enroque este, ¿no? Porque Honduras, yo les decía, empieza Honduras y en el momento en que Honduras es la cortina de humo, se negocia el convenio con Colombia, sale el de Colombia, ya nos olvidamos de Honduras, ¿no? Porque además está Michael Jackson por ahí en medio también, ¿no? O sea, hay todo este bombardeo noticioso que de repente nos mueve un poco la realidad, nos impide verla. Y entonces hoy está lo de Colombia, la gran discusión, viene la cumbre ahora el 28, mañana, ¿no? Mañana en Bariloche. Ya se dijo ahí que primero habían dicho, que Uribe no quería venir porque no quería tener esa discusión. Ahora dicen, no, el acuerdo ya está. Entonces va Uribe, pero quiere discutir otras cosas. O sea, retoman la ofensiva, no sé qué van a plantear, pero retoman la ofensiva y bueno, muy probablemente tengan nuevas jugadas en adelante, pero están haciendo jugadas. O sea, lo que ahí está muy claro es que efectivamente Honduras no está aislado, pero no basta con que digamos no está aislado, sino que son mecanismos distintos que se están probando. La emergencia sanitaria, la inconstitucionalización de un constitucional, ¿no? El acuerdo militar para defender la seguridad nacional. El ataque de Colombia a Ecuador, que es guerra preventiva desde una plataforma de segundo nivel. Que eso es algo muy importante. Ahí es donde empieza toda esta nueva ofensiva en sucumbíos, ¿no? En ese momento. Y entonces, bueno, todas esas son, ¿no? La iniciativa Mérida, en fin, todo eso va junto. Y con eso están armando un nuevo rompecabezas, un nuevo momento de la estrategia de control del continente. Sí, hay estrategia de control. Es decir, a veces da un poco de, no sé, yo espero que ustedes sean amables y no me vayan a decir conspiracionista, pero la verdad que la gente dice es que tú solo piensas en términos conspiracionistas. Están los documentos, o sea, son ellos los que conspiran, están ahí todos los documentos que dicen todo lo que van a hacer y lo van haciendo. O sea, si uno toma un documento más viejito, todo eso que dijeron lo van haciendo, ¿no? Y ahora están en esta idea, los estados fallidos como herramienta para reordenar el continente junto con el IRSA y proyectos así, porque el IRSA es un proyecto de reordenamiento no solo territorial sino político, ¿no? O sea, es el establecimiento de nuevas fronteras, de nuevas reglas de uso del territorio, y el uso del territorio, por supuesto, es político, no es otra cosa. La base Manta. Ya se salieron los gringos, es más. Ya se salieron justo antes del acuerdo este. Se salieron para reorganizar las tropas en Colombia y en Perú, ¿no? En Perú tienen dos posiciones. En el norte hay varias basecitas ahí, Iquitos, Yurimaguas y Chiclayo. Y en la parte centro-sur, ¿no?, que es la como más cercana a La Paz, está la zona del Brae, que es donde han estado explorando, han estado haciendo ejercicios militares y han estado realmente, digamos, decidiendo bien la posición, negociando. Sí, sí, eso ya. No sé si tiene alguna pregunta. Segundo, agradecerles por el lugar de la manera de como todo el tiempo se está hablando de los robos intelectuales, de los desafíos, de los desafíos. Y para ahí realmente la gente comprometida con la relevancia de los intelectuales. No, gracias a ti por lo que acabas de decir. Chávez y Correa son miembros de la Unión Europea, han dado la nación estadounidense, porque se van a dominar no solo se requiere una parte, sino los dominadores y los que tengan dominar, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos cómo es que se está realizando esta dominación, cómo es que unas élites locales que están apoyando esa dominación. Eso se ve claramente en Colombia y creo que la tendencia sigue igual en América Latina, que son países transitados por una en donde la mitad también no quiere esas tendencias de izquierda, sino que quiere, son pro-jazz y pues lo que se ve es una falta de conciencia latinoamericana, ¿no? Por, entonces, nada, el problema de comunicación que local, los colombianos no se enteran de la programación, no solamente de las bases norteamericanas, sino el incremento de los pagos positivos, el incremento de todos, o sea, de diversas problemáticas que, pues, que afectan a toda la población colombiana y que imposibilita la acción del pueblo como tal frente, y no solo acción como, pues, suena como la misma propia, la activo, sino la posibilidad de una posición crítica frente a lo que pasa en el interior del país. Entonces, o sea, sumado a todo lo que al panorama que presenta el problema de los medios de comunicación en el interior de los países, pues como se lo además de que la protesta social está condenada, está adoptando. O sea, si no llega a ser protesta social, pues se va a la cárcel, de entero, o de nada. Mira, y agregando que de esos medios de comunicación, uno por lo menos es de Santos, ¿no? Que es el ministro de Defensa. O sea, que entonces realmente el control ahí de la información es terrible. Allí, por ejemplo, cuando en Venezuela y cuando en Ecuador se hacen estas medidas recientes de desmonopolización de los medios de comunicación, aparece como amenaza a la libertad de expresión. Bueno, no, o sea, tenemos también que nosotros construir nuestra propia información, o sea, tenemos que construir conocimiento a partir de la realidad que vemos, que nosotros mismos podemos tocar, ¿no? Eso es algo muy importante. El poder fascina, ¿no? Yo diría, lo que tú estás planteando, realmente la dominación se hace a través de la fascinación, sobre todo. O sea, esta ilusión de ser como son los gringos, ¿no? De tener lo que tienen los gringos, su libertad, sus cosas, sobre todo sus cosas, de tener cosas. Eso es algo terrible. Eso es lo que, a través de eso nos han estado dominando. Y bueno, ahí tienes el papel de los medios. La televisión en eso es terrible. La imagen, el manejo de la imagen, el manejo, no sé, de los paradigmas, de los prototipos de belleza, de poder, de fuerza, de fíjate ahora, por ejemplo, esto que él decía de Obama. Obama hoy se supone que es el prototipo de la sexualidad masculina, pero digo, ¿de dónde? O sea, ¿cómo lo convierten en algo que no es, pero sí es, ya es? Ya es porque ya está colocado, ¿no? Y si tú te fijas lo que nos hacen, por ejemplo, en los noticieros, que es algo que siempre hay que hacer, CNN es ahí el mejor ejemplo. Hoy en la mañana, decíamos, pasaron la noticia de, no me acuerdo, algo terrible, y de repente era Michael Jackson, y luego, creo que era el acuerdo, no sé qué, de Colombia, Michael Jackson, Chávez dice, ¿no? Luego era una niña que no sé qué, la robaron y reapareció, no sé qué. O sea, eran cosas así que uno dice, pero esto es esquizofrénico, ¿no? Por lo menos. Esa es la realidad. O sea, y lo peor de todo es que al día siguiente puede repetirse eso, pero también puede ser que ya una de esas noticias desapareció, ¿no? Y pudo haber desaparecido la más importante de todas. Y las de Michael Jackson, etcétera, se mantienen, porque esas tienen más rating, pues una semana más. Entonces, bueno, nos están manejando la realidad. Yo por eso digo, lo que más necesitamos recuperar son nuestros sentidos de realidad, ¿no? Son las visiones del mundo. No tener la visión que ellos nos están imponiendo, sino nuestra propia visión. Si de repente tú en CNN te dicen, esto es sentido común, ¿cuál sentido común? ¿Yo con qué comunidad lo construí eso? Como si, o sea, yo con mi comunidad, ¿qué otro sentido de realidad tengo? Y realmente preocuparnos por construir esos sentidos es al mismo tiempo desmontar esa política, ¿no? construcción de fabricación de imaginarios y de fascinación por esa realidad que no existe. No existe esa realidad que nos están planteando. Pero bueno, así es como se domina. Yo por eso digo, hay que subvertirnos a nosotros mismos. O sea, subvertir nuestras cabezas es lo más importante. Y recuperar nuestra posibilidad de pensar el mundo y hacer el mundo. Además, evidentemente, porque el locus de la organización económica de la estatua precisamente la cultura de pie es lo que hace más. Por supuesto. Que todo el tiempo nos muestra que nosotros todos queremos vivir como príncipes. Y pues bombardeamos todo el tiempo de eso, queriendo consumir lo que ellos consumen, pero con una consecuencia de realización que no existe en la América Latina. Y entonces entramos en esa tensión, sí. Los sujetos, ¿no? Entonces, como dices, hay que reinventar a nosotros mismos, hay que subvertirnos a nosotros mismos y a la manera en que estamos pensando también nosotros mismos. Más que los que no tienen los supones, ¿quiénes son los que se están creando por eso? Claro, y tú tienes razón, están las oligarquías locales, están todas las correas del poder, ¿no? Y hasta el más chiquitito, allí es importante para que esa correa no se desate. Entonces, desde el más chiquitito tenemos que romper la correa, en todos lados, ¿no? Yo creo, mira, bueno, tener en cuenta una cuestión. Hoy, los medios de difusión masiva no se pueden ver como algo externo al capital. Y como el capital tiene una relación y te la proyecta de una manera en la pantalla de televisión, no. El dinero, el billete más grande, la guía más grande que se mueve hoy en el mundo se mueve en los medios de comunicación. Eso es una relación de capital instrumentada. Los consorcios televisivos manejan más guita que una petrolera. Eso sí te lo puedo asegurar. Cuando usted agarra la cifra que se mueve nada más en comercial, el gasto de inversión comercial del mundo se va por encima del gasto productivo. Y eso va a parar a la televisión. Cuando usted ve los consorcios, como está organizado, yo decía, son 900 canales y el mismo canal del neoliberalismo repitiendo lo mismo, porque todo el mundo se instrumentaron en la relación de capital. Entonces la primera rebelión empieza por ahí, por apagar el televisor. Se lo dio un médico, alguien me preguntó en una charla en una comunidad bónica, ¿se le apaga la televisión? Si al final no sabes nada de Cuba, me has preguntado Cuba, porque si tú no hubieras televisión, la tuvieras de otra manera. Y les digo que es bien serio, porque en Cuba no son los consorcios televisivos los que están ahí. Tenemos los problemas con la televisión. Pero la cultura cubana es una cultura tan fuerte, con una música tan sabrosa, de pronto está lleno, el país está lleno de reggaetonero. El reggaetón llegó y creo que los colegas que fueron, me pueden contar, ellos lo sufrieron. Porque ya el reggaetón no está a nivel de sufrimiento. Pero además es el desmonte de toda la cultura, porque para reggaetonear lo único que hay que hacer es tener una grabadora de sonido y repetir lo mismo constantemente. Ese es el reggaetón. Sin embargo, de pronto está arrasando en Cuba, en un país que tiene una política para poner a la gente a leer, a pensar, con televisoras educativas, etcétera. Y sin embargo, los patrones culturales están ahí. Porque de donde tú bajas las cosas, Cuba tiene que agradecer mucho al bloqueo. Entre otras cosas, que podemos ver cereales. Nosotros vemos más cereales televisivos americanos que los mismos americanos. Y además lo vemos gratis. Porque los pirateamos todos, porque no tenemos pagar un centavo por el tema del bloqueo. Entonces las películas americanas se ven todos los días en Cuba. Ya hay dos canales que transmiten 24 horas en Cuba, y las 24 horas es enlatado norteamericano y películas americanas que siempre se vieron. Lo que pasa es que ahora aumentaron. Ahí está el patrón. ¿Y cómo imaginarse eso? ¿Cómo producir una cultura diferente a esa? Les digo, yo en mi casa tengo conflicto, yo tengo que apagarle el televisor a los muchachos y pónganse a leer, porque además la lectura hasta ahora, hasta donde yo sé, es el único vehículo que nos confunde la imaginación. Porque yo no sé, la madame esta de Cortázar de Rayuela, la madame, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esta mujer que era protagonista de la novela de Cortázar de Rayuela? Cada uno de nosotros nos la imaginamos diferente. si cada uno de nosotros describe a esta mujer de una manera, la va a describir totalmente diferente, porque nos provocó la imaginación. Pero de pronto Hollywood hace una película, nos la pone ahí, y además lo asumimos acríticamente, nos comemos ese mecate, ese bife, va, y lo digerimos sin criticismo alguno. Entonces, de pronto, como estamos tan acostumbrados a eso, yo les digo, yo recibo en Cuba estudiantes norteamericanos todos los años, están 3 meses. A ver, una de sus protestas es, bueno, todo el mundo piensa que nosotros no trabajamos, que somos guagos, que no se quiere, bueno, echa la culpa a Hollywood. Eso es lo que ve todo el mundo por todos lados. Ustedes siempre andan en el carro del año manejando dinero, vacilan, fiestean, no sé qué, no trabajan. Todo el mundo piensa que los gringos no trabajan. Ese es el patrón. Entonces, ese patrón de dominación está ahí y es una inversión del capital. Ya no es una figura fuera de la relación del capital, es el capital. Los mayores tiburones hoy están en los consorcios televisivos. Entonces tenemos que hacer una rebelión contracultural que yo no la tengo clara, porque yo no la veo muy clara, porque yo también me siento a veces y escucho las películas. Esto, sí, claro que sí. Entonces sale Angelina y grita una boca que no se siente la vez. Entonces la ves tú mirando contra ti, los pelos, los que ahorita me la gay. Pero bueno, de alguna manera esa relación contracultural hay que organizarla y tenemos que empezarla todos los días en la cotidianidad, porque de pronto nos parece que el proyecto está lejos y que no es algo inalcanzable, que tiene que venir de un golpe, porque además lo que vemos en las imágenes todos los días es que de pronto fulanito se volvió millonario, el otro se ganó la lotería, el otro tenía una herencia. Todos los días nos dan las cosas por sentadas y uno no entiende el proceso. Les digo más, porque además eso se traduce en la cotidianidad. El guerrerismo de Uribe se traduce en la vida cotidiana, en procesos de aprendizaje, en procesos de educación, porque a ser horizontal y a no ser autoritario se aprende no siéndolo y siendo de otra manera todos los días. Entonces yo tengo un niño que quería que lo enseñara a tocar guitarra, porque los muchachos jóvenes, todo el mundo agarra la guitarra, se pone a cantar a Silvio, a este y al otro, y con eso es que conquista. Y él estaba en esa fase, necesitaba conocimiento. Está bien, compadre, siéntate aquí. Y le me dice, tócame la canción. Le toco la canción. Y él trató de hacer lo mismo rápido. Y me dijo, no, yo no puedo aprender guitarra. Ya le iba a dejar. Y le dije, espera un momento, ¿tú sabes qué le pasa? Eso es La Matriz, la película esta norteamericana. Que hay una muchacha, está parada en una azotea, y dice, mándame el software del helicóptero, veo José. Ya, vamos, lo piloteé. Pero no es así. Tienes que poner el otro en una silla y ponerte y leer y aprender y esforzarte, porque nos parece que todo viene, es bajarlo de internet, es hacerle un download, es copiarlo en una flash. Ya, así lo resolvimos todo. La vida no se resuelve así. Y el proceso de emancipación es un proceso de construcción lento, largo, doloroso a veces, pero que no podemos perder esa perspectiva, y uno tiene que ir apagándole los switches al sistema en la medida de lo posible. Ahí yo concuerdo con Samir Amén, que hay que conectarse y desconectarse del sistema constantemente. ¿Sí? ¿Qué ha vivido Honduras diciendo que no te olvidó? Y esa es una pregunta. ¿Cómo ocurre? Además, cuando lo que menciona, tomando el discurso, pierdo, es una pregunta de los conflictos concretos que está pasando ahora en Argentina, que es muy importante. Parece a mí que ya ellos ustedes quieren preguntar, y que tienen opinión al respecto. En el marco, ¿no?, del discurso contra el narcotráfico, concretamente en el marco de, que es un aspecto distinto, el narcotráfico y el monopolio de medios de comunicación en este momento, se está discutiendo en el actual Congreso una ley que vamos para reformar la derecho de discusión. Medio de comunicación, la ley impuesta por la dictadura, está discutiendo en el Congreso una ley que vamos a reformar y se ley de la dictadura, que está discutiendo en el Congreso, que es una ley muy importante. No sé si ustedes han tenido una opinión al respecto de la ley, cómo lo ven en la luz, digamos, porque será el monopolio de los medios de comunicación. Concretamente, ayer una ley muy importante, que es la de tendencia de la marihuana a consumo personal, que digamos me parece también es una ley muy importante, sobre todo en la lucha contra el impulso, digamos, por la avanzada del narcotráfico y también como disciplina, ¿no?, como mecanismo que fue utilizada de hecho para tener una excusa más para defender a cualquier persona que no cumpliera con los cargos de normalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes esta lucha? tengo que ayer y hoy completamente están en la cantidad de precios que son muy importantes. No, hay una salida que la veo muy holandesa. Yo lo veo muy holandesa. Sí, no, la y ahora ya sabemos que podemos venir más cerca a Argentina, o sea, más barato, ya podemos marihuana libre. Miren, yo creo, la primera cosa, a mí me asustó mucho y me asusta mucho el tema de la legalización de la droga, cualquiera sea. O sea, una, hay que entender que la marihuana es una droga. Y ya nos han embutido. Como un salame de tanto consumo que nos parece que esa no es mala. Y agarrar un viajecito con ella está bien. Pues no. Es una adicción y es un tránsito de drogas más fuerte. Y es una manera de desestabilizarnos la cabeza, de ponernos gobierno, de sacarnos. Porque es otro, son estructurales al sistema. Todo eso es estructural al sistema. Entonces de pronto el sistema implementa un discurso en el cual la gente de gatillo fácil, que te va a matar por cualquier razón. Porque la gente de gatillo fácil mata por cualquier razón. Y no se me olvida ese capitán de la Marina que salía en el helicóptero a tirar a la gente al mar, que dio el testimonio en televisión y después dijo, esto lo hacemos cuando haga falta otra vez. O sea, eso va a pasar. La brutalidad de los milicos en Sudamérica va a estar siempre. Y no les hacía falta la excusa de ponerte una tirita de marihuana en el bolsillo para patear. Pero de pronto los medios presentan, porque vi la campaña, la estuve siguiendo, y los medios presentaban como que va a ser una fuerza liberadora porque hoy los milicos no te van a poder poner la droga en el bolsillo para acusarte. Mira, estamos todos en la casa. Mientras más gente dopada hay en la calle, matando neuronas y matándose la capacidad de pensar, menos gente hay para subvertir el sistema. Y mucho más fácil es la dominación de la gente. Mientras más gente haya, porque además es un tránsito hacia otra droga. Y de pronto nos presentan el problema como inevitable. No se puede evitar, imagínate, tú estás, eso viene de los siglos, una tendencia de la gente, no es una tendencia de la gente. Y en Cuba se consume poca droga, yo creo, entre otras muchas razones, porque las condiciones sociales no llevan a la gente a tener que consumir droga. Mira qué bien. Hay un contexto social en el que la necesidad de autoimaginarse no está presente, o no, por lo menos en las escalas en que están en otras sociedades. Lo cual no hace a Cuba una sociedad perfecta. Y no la hace exenta del consumo de drogas, porque sí hay gente que consume drogas, que son marihuana, cosas. Pero es un sector bien reducido y hay una campaña social no a favor de la legalización de eso, sino a ir a la causa del problema. ¿Por qué la gente va a consumir drogas? La campaña en las escuelas, en todas partes, porque además se ha hecho sobre la base de una campaña social. El hábito de fumar en Cuba, la campaña contra el hábito de fumar no es contra la persona, es contra el hábito. Y se ha vuelto una cosa muy educativa. En Cuba un burócrata intentó hace un par de años poner una ley de esta de la que hay aquí que le prohibiera a la gente fumar. Mira, la ley duró, con un merengue la puesto en colegio, no duró nada. Se sigue fumando donde le da la gana. De hecho, si van hoy al aeropuerto internacional José Martín, en la parte de la salida, hay puesto un montón de carteles de no fumar y hay un área de fumadores. ¿Ya? Ese lugar de fumadores, la primera cosa muy buena que tiene es que es la única área en el aeropuerto que tiene aire acondicionado. Entonces todo el mundo va a pedir. Pero aparte de eso, se pone tan lleno que los fumadores están caminando por todo el aeropuerto. O sea, eso no se puede cumplir. Sin embargo, la campaña hoy en Cuba va a nivel de las escuelas, a nivel de las familias, etcétera, y los muchachos jóvenes en Cuba están disminuyendo muchísimo la tendencia al hábito de fumar. Porque se está yendo a las causas. Entonces la sociedad tiene que plantearse eso de otro modo. No vamos a legalizar la droga, no se puede legalizar. Y no es otra cosa. Visto así, yo sospecho mucho, porque es un mecanismo del sistema para paternizar la dominación. Ahora la tengo legal, ahora los cuerpos estúpidos la época más. El proceso es a idiotizar. Creo que era Freireto que decía, en América Latina no necesita dictaduras militares, ahora nos matan a base de fútbol y telenovelas. Y tenía razón, porque es un proceso de idiotización constante, que lo veo en mi país, en las colas, en las filas frente de la sección de interés de Estados Unidos, la gente que va a pedir visa para irse. Gente que fuera de ese contexto pensaba, lograba pensar y articular ideas, y de pronto es necesario que te vuelvas idiota para ir para allá. Entonces vas a Miami y te decepciona, ¿no? Miami es una plaza subcultural por completo. Porque hay un proceso de idiotización de la gente, porque hace mucho más fácil la dominación. Entonces acá yo creo que va a ser una punta de lanza, eso va a empezar a ser una cadena. Hay sociedades que se la van a plantear, porque además el tema del consumo de drogas es grande en toda la región y es un problema bien serio, porque además se produce muchísima droga en la región nuestra, que casi todo va para el norte. Y no dudes que sea una manera de volvernos culpables a los pueblos del sur. Porque hasta hoy la droga va hacia Estados Unidos porque en Estados Unidos se consume. En algún momento alguien, no lo dudes, se va a parar y va a decir, bueno, mira, si los argentinos la legalizaron, ahí se consume más que aquí, ahí es legal aquí, ¿no? Porque va a venir por ahí. O sea, véanlo como una parte del sistema de dominación, no es otra cosa. Y es como un elemento de eso, porque es consustancial, igual que la violencia. La violencia es consustancial, es parte del sistema. El sistema además la necesita. Porque la gente que anda con tarjeta de crédito, anda con tarjeta de crédito porque no quiere que le roben el efectivo. Y no quiere que te roben el efectivo porque te asaltan y te patean en la calle. Y tú, la tarjeta de crédito, sencillamente la cancelas. Pero cada vez que tú metes esa tarjetita en una, la pasas por una cajita, se sabe las veces que fuiste al baño por el papel sanitario que compraste, el jabón que compras, el vino que te tomas y el vacío donde te lo comes. Ya, el sistema te tiene registrado, te tiene controlado. Entonces hay que entenderlo como un mecanismo de información. Yo no sé cuán liberadora, para callarme, no sé cuán liberadora sea esa, ustedes la consideren aquí. Yo como observador externo, y sin quererme meter en los asuntos internos de Argentina, ¿no? ¿Cómo piensan los argentinos? Lo que veo es eso. De una sociedad que se ha liberado bastante de ese flagelo. Y que no tengo la preocupación de que mis hijos de escuela la consumen. Y que hay quien venga a donde sea. Desde ahí te digo que me parece que es un mecanismo de reproducción de la dominación a escala legal. Quería decirte que coincido con vos, digamos, el hecho de pensar de que las drogas son un mecanismo de control contrario de este sistema. Personalmente, el tema que no defino a la marihuana como una droga, sino que la defino como una planta. Básicamente es eso. Sí creo que puede ser, digamos, que si se le da un manejo puede tener beneficios. Sin embargo, creo que si se le da un impulso también, digamos, puede ser medicina. Creo que es un tema que hay que pensarlo con cuidado. antiguo nadie considera, digamos, integridad. Sí considera la droga, por ejemplo, las neuroidas. Sí considera la droga de Coca-Cola, la vida colectiva, por ejemplo, a pesar de que el sistema de eso no lo define como, como una droga. A ver, yo quiero hablar sobre eso. Dos cosas. La primera es que, fíjate, cuando empieza toda esta idea, porque en México acaban de hacer lo mismo, ¿no? En México, la verdad que este es un país complicado para una medida como esa, ¿no? Bueno, ya es legal que traigas 5 gramos de marihuana, ¿no? Pero ¿quién fue quien lanzó esa idea de que había que legalizar la marihuana? Yo no sé si tú te acuerdas, esto fue hace, no sé si un año o un poquito más, un expresidente de México llamado Zedillo, que fue el responsable de la matanza de Acteal en Chiapas, que es un neoliberal espantoso, que terminando de ser presidente se fue a trabajar a Estados Unidos a una empresa transnacional como asesor. O sea, es realmente lo que no queremos, ¿no? Y él fue el que empezó, y además, yo no sé, a lo mejor es cocainómano, pero se me hace raro como que sea un hippie alivianado que fuma marihuana, la verdad no lo veo así. Y él fue el que empezó a lanzar la idea de que la marihuana se tenía que legalizar, y de ahí la repitieron varios de ese tipo, ¿no? Como él. Y entonces yo decía, pero ¿qué es lo que está detrás de eso? Realmente no sé, en parte puede ser lo que dice él. Yo no sé qué otra parte hay ahí del negocio, no sé exactamente qué está. Pero sí creo que por lo menos tenemos que sospechar un poquito por qué la están legalizando hoy tan rápido y, si te fijas, simultáneamente. Lo mismo que se hizo con los códigos penales, todos en cadenita, al mismo tiempo en todos los países de América Latina, ¿no? O lo que se hace con otro tipo de medidas que son importantes, digamos, como para que tengan una jurisdicción continental, ¿sí? Entonces ahí hay que empezar a preguntarse qué es lo que está pasando, simplemente como método de conocimiento, ¿no? Simplemente. Pero yo sí coincido contigo en otras cosas y no coincido contigo. Porque yo creo que allí es muy importante la historia cultural de los pueblos. Y lo que tú mencionas de la coca, yo cuando él estaba hablando pensaba en el peyote, por ejemplo, ¿no? O en los hongos que en México se consumen tradicionalmente por los pueblos precolombinos, porque además eran un facilitador de cierto tipo de reflexiones colectivas o de actos, ¿no? Mágicos, de vinculación del inframundo con el mundo y con el cosmos y qué sé yo, que formaban parte de esa cultura. El consumo era muy distinto, o sea, no era una droga, ¿no? Era un facilitador de ciertos procesos que de otra manera eran muy complicados. Entonces, bueno, ahí realmente sí recuperar otro tipo de tradiciones de uso sobre este tipo de plantas, como tú dices. Bueno, yo aquí traigo colgada la mía ahí. O sea, ahí sí creo que la tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Y ahí otra vez esto del dislocamiento epistemológico, o sea, disloquemos culturalmente también nuestra reflexión sobre eso, eso sí es importante. Pero que esta medida, como medida, está impulsada por este mismo mecanismo, ahí sí comparto lo que dice Humberto, ¿no? Son dos cosas distintas. La recuperación que los pueblos andinos están haciendo de la coca pertenece a la primera. Pero esto de, digamos, permitir el traer medio gramo de cocaína contigo, eso es otra cosa. Cocaína no es lo que queremos. Bueno, si no hay otra pregunta, ¿qué es la palabra? Más que nada, entendemos que es un ámbito que va a tener una comunicación, y tenemos la sensación de que antes me olvidaron de la palabra, pero que no. El mensaje que nos hicieron realmente es una forma de conexión de acceso cultural. Y algo más que si esto viene a la parte de la humanidad, en estos momentos, a partir de sí, claro. O sea, claro, cuando tú estás hablando de un poder global. Mira, los militares tienen una idea que es, me parece, como la doctrina que rige todo lo que están haciendo ahora, que es esta idea de que como el enemigo es asimétrico, como el enemigo es desconocido, ya no es un estado, ¿no?, el enemigo, sino puede ser cualquiera en la sociedad. Entonces hay que tener una dominación de espectro completo, dicen ellos, porque puede estar en cualquier lado. Entonces cualquier lado forma parte de lo que ellos tienen que dominar, y entonces te empiezan a hablar de lo que es el espectro completo. Y el espectro completo es, por supuesto, el espacio, pero el espacio no solamente el espacio sideral, digamos, ¿no?, sino el espacio en el cual circulan las comunicaciones, ¿no?, los subterráneos. Y yo siempre pensaba en los subterráneos donde los afganos tienen sus espacios de resistencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los subterráneos, pero también la parte interna de la tierra, o sea, todo absolutamente forma parte de ese espectro completo. La sociedad en todas sus dimensiones, todos sus sectores, todas sus partes, es decir, realmente hay una pretensión muy ambiciosa, y dentro de esa pretensión muy ambiciosa, la comunicación es un elemento fundamental, porque es la que permite la articulación de todo. Entonces, no solamente los medios de comunicación, la comunicación en sí misma, ¿no?, cualquier forma de comunicación. Cualquier forma de comunicación tiene que ser desmontada para poder mantener la dominación, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que ahí el trabajo con los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Mira, en un momento decía, bueno, Fidel ha hablado, por ejemplo, de la batalla de las ideas como algo muy importante. Chávez ha hablado del terrorismo mediático, ¿no? No es gratuito, o sea, este manejo de los medios de comunicación es en gran medida lo que prepara las posibilidades de un golpe como el que se dio en Honduras, antes, ¿no?, y después también. Es lo que maneja la manera como se entiende ese golpe y la manera como se procesa ese golpe. Lo mismo se hizo en Venezuela, se preparó mediáticamente el terreno para el golpe que hubo en Venezuela. Se prepara cada vez que va a haber un referéndum, unas elecciones. Cuando el caso de Bolivia, de la desestabilización y lo que hicieron en la media luna, ¿no?, este levantamiento de la oposición en la media luna, hubo toda una preparación mediática anterior, que no solamente era cómo manejaban, digamos, la televisión y esto, sino cómo actuaba, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Bolivia. Todos los días hacía declaraciones y cada día le iba reclamando algo más a Evo, ¿no?, porque era directamente contra Evo. Que Evo Morales me explique a él, ¿por qué le iba a explicar?, ¿no?, me explique por qué se tomó tal medida, y que Evo Morales me explique, ¿no?, y tal otra cosa, y que Evo Morales no haga esto porque está prohibido, lo que fuera. Pero todos los días hacía declaraciones, y claro, eso fue preparando el terreno para que después, desde la embajada, se organizara todo esto. Entonces, ese es un elemento fundamental. Y los zapatistas lo que hicieron, muy inteligentes, que entendieron que eso era así y que ahí era donde tenían que intervenir. O sea, si tú te fijas, los zapatistas lo primero que hacen, digamos, ese levantamiento en armas fue un levantamiento muy simbólico. O sea, trabajaron justo en el terreno de la construcción de imaginarios a través del levantamiento con estas fusiles de madera, ¿no?, que eran simplemente para mostrar ahí el fusil, pero que no servían para nada. Bueno, eso fue como un levantamiento simbólico, que lo que hizo fue hacer una irrupción en ese imaginario del fin de la historia, que se iba sin que nadie lo detuviera, ¿no? Y todos estábamos, ¿no?, en esa dinámica, involucrándonos con eso, hasta que ellos dijeron, no, ¿saben qué? Sí se puede. Y podemos desde el lugar más chiquitito, más débil, más particular, desde ahí podemos entrar en este proceso de subversión, ¿no?, y de transformación de visiones del mundo. Eso es, ¿no?, justo el... Ya, digamos, los medios de comunicación siguen siendo, me parece, una de las grandes falencias que tenemos como movimientos sociales, como organizaciones de campo popular a la hora de trabajarlas, ¿no? Y en el caso concreto acá en Argentina lo vemos muy gráfico, ¿no? O sea, el bombardeo mediático del grupo Clarín y con Humberto Dice, digamos, son grandes grupos económicos, digamos, a disposición de los sectores hegemónicos. Muchas veces desde las organizaciones populares no lo tomamos como una de las tareas prioritarias, ¿no? Entendiendo también de que hay otra urgencia, ¿no? El tema del hambre, de la desocupación, pero necesariamente, digamos, lo tenemos que abordar como una cuestión, un campo de disputa estratégica. Y me quedo. Y como parte de la construcción cultural y política, ¿no? Sí. Y me quedo con dos cuestiones que también tiraba un fuerte, digamos, la necesidad de la articulación de las diferentes expresiones de lucha y los movimientos sociales, ¿no? En América Latina, y de la organización desde abajo y por abajo, fundamentalmente de eso. No sé si, digamos, hay alguna otra pregunta. Si no, le damos un fuerte aplauso a los compañeros. Gracias por haber estado acá. Y les agradecemos por estar.